Y los aplausos. ¡Hey! ¡Happy birthday! Yeah. ¿Qué pedo? ¿Dónde quedan mis aplausos y explosiones? No puedo hacer todo al mismo tiempo, pendejos. ¿Quién me está ayudando? ¿Tú puedes hacer todo eso? Y aparte andar fumando al mismo tiempo. No sé cómo le hacía. Bienvenidos. ¿Pero estaba manejando sonidos de música? Sí, y le bajaba y lo... Se escuchaba... Al nuevo y mejorado podcast. Episodio número... Hip Hop Nerds. Hip Hop Nerds. Episodio número... ¿Quién, yo? ¿Uno? No. ¿Tú siempre eres el número, pendejo? No, sí, yo en inglés, güey. Yo soy como el maestro bilingüe. Bueno, yo soy su host, el tónico, a.k.a. Will. Conmigo. Yo soy Fu, a.k.a. Yeah. Fundillo. Fulano. Soy Heis, a.k.a. Mr. G. Mr. Baby. Tenemos más. Heiser. El Baby Dog. Si tú dijiste un solo uno, me quedé, pues solo digo yo uno. Porque... Sí, yo monto discos también todavía. Yo monto bitches. Montas MP3. Y sí, pues aquí también hablamos de rap y hip hop y qué es eso. Hablamos de hip hop y todo sobre la cultura. Y sus pendejadas. Sus pendejadas. Pero bueno, hay que explicar. Yo sé que soy el más gordo, pero el elefante en la habitación, ¿no? El otro elefante en la habitación. Hay dos aquí. El segundo elefante, güey. Nuevo nombre. Nuevo look, entre comillas. Algo que... No van a querer decir nada, quieren que diga yo todo, ¿verdad? Pero algo que quieran decir, para empezar. El por qué. Pues, ¿por qué? Ajá, porque pues, nomás porque se nos pegó las ganas. Es que un día dijeron ustedes, pues, aquí está el puto nombre. Y yo como, no lo hagas, no lo hagas. Sí, Que se ocupaba más del fútbol, porque el Heis no cuenta. Cuando empezamos este podcast hace 2 años, no sabíamos que íbamos a hacer bien. Y en aquel entonces nomás éramos el Fundillo y yo. Fulano. DJ Fundillo. El hijo del fundo. El fundo diminutivo. Y Rap This Podcast fue el nombre que se nos ocurrió porque no nos caíamos el hocico y fue como que wrap it up de ya estuvo, ciérrale. Ya chingale. Y se nos quedó, ¿no? Y curiosamente sonaba como la palabra rap, ¿no? Pero durante estos 2 años con entrevistas y que nos han mandado saludos muchos de ustedes, nos damos cuenta que es muy difícil para ustedes decir raps, la palabra rap. Raps. Rap de burrito por el... Es el mejor ese. Por WK, un saludo. Pero decidimos por fin cambiar el nombre a algo que se apegue más a lo que hacemos, ¿no? Llegamos a la conclusión de que Heis es fan de Nerd y le dimos... Por su lado, ¿no? Dijimos, ok, Hip Hop Nerds, porque a él le gusta Nerds. ¿Por qué dices que no? Estoy no más por qué, eso. Estoy grande ahorita, güey, te lo juro. Si me pudieran ver. Ay, güey. Entonces aquí vamos a aprender mucho y vamos a enseñar. Este podcast es dedicado a Pharrell y todos sus Neptunes, pero... Ah, ahora el podcast nomás es The Nerd, de Pharrell y The Nerd. Así es que gracias, eso fue todo. El homie de fashion, Carl Lagerfeld. Paz descanse, no yo pensé que te ibas a preocupar, sí, tú acá, pero ya fue hace como 2-3 semanas. Sí, ¿no? Sí, ya, okay, ya se murió ya. Todo. De hecho, nos pasamos un episodio y no lo mencionó, a mí también se me hizo raro. Pero, en fin, el nombre más que nada es porque, a pesar de cuando no estamos grabando, estamos pendejeando aquí, platicando, nomás estamos hablando de rap, ¿no? Es el cotorreo, ustedes que nos escuchan, son gente que son amantes, por su mayoría del género, WH en la casa. De la cultura, muchos de ustedes, aunque muchos de ustedes llegan aquí simplemente porque hablamos del alemán o de lo del momento, ¿no? Pero somos, yo soy una persona que tiene más de 20 años escuchando rap y formado parte de la cultura, el Fu, que... Hola. No sé si sepan algunos de ustedes que no son amigos personales, ¿no? Pero bueno, es mi hermano de sangre, tristemente. Y puede ser mi amigo. Y pues creció también escuchando lo que yo escuchaba y lo que le pasaba, ¿no? Lo que siempre... Creo que... Jay-Z. Tuvo mucha temporada de Bone Thugs, yo creo, porque es en la edad de que él estaba como que aprendiendo música. ¿No? Gracias a ti por B.I.G., you know, Puff Daddy, Bone Thugs, Nelly, you know, all that shit que ahorita me cae gorda. O sea, Fabulous no me cae ahorita, más o menos, pero... Nunca te gustó, ya lo, creo. Ya me fui yo por mi lado a conocer. Y el Heis, pues, siempre ha sido fan de Salto Verbal, y, pues, le gusta el machete, pues, ¿sabes? Como que... Canto de Santa, güey. Hip Hop Nerds aquí, puro. ¿Tú qué vienes a enseñar? ¿Yo vengo a enseñar? O sea, son las nalgas. ¿Peludas? Lampiñas como nalguitas de bebé. ¿No fuera? ¿Por qué? ¿Y es de guacha? No, dijiste bueno fuera. Sí, fuera. Pues, limpias, y yo pregunto, ¿por qué bueno fuera tener las nalgas lampiñas, güey? Porque si estuvieran lisitas, es más fácil que se te caiga el pantalón, güey. A cambio tienes pelos y como que se agarran el pantalón. Es como velcro, se me cae, yo tengo culo, se me cae. Es como velcro, güey. Pero bueno, no, vamos a hablar del rap. De este, para aquellos de ustedes que son nuevos, a veces le tocamos el tema de la vida sexual del Fu. O del Heis. Este, sí, el Heis y su historia de How I Met Your Mother, ¿no? Eso sí es. Va en episodios. Este, nuestro catálogo sigue en YouTube para que si son nuevos pueden regresar a escucharlos. Es la misma temática, simplemente cambia el nombre y unas cuantas cosas nuevas que estamos implementando para darles un poquito de ese nerd, ¿no? Para que digan como que, ¿qué tiene que ver? Son unos pendejos que no saben nada. Para empezar, no sabemos ni madres, ¿eh? No vengan por hechos, ni por datos, ni información. Somos tres cabrones que cotorreamos y sabemos poquito de lo que estamos hablando. Este, no decimos saber todo, creo yo, ¿no? No, pero cada quien sabe más que lo otro. Tenemos un poquito de diferentes ramas del rap. Este, y eso es lo que nos gusta hacer, este, platicar de rap, hablar de rap, comer rap, vivir rap, bañarnos rap, cagar rap. Así es que rap. Este, y tenemos una edición para recomendar que llega al último, ¿no? Pero hablando de rap, este, les recomiendo una canción de Lucky I Am. Se los voy a poner en la descripción o en un comentario. Que se llama rap, Lucky I Am. Muy buena la canción. Living Legends de Los Ángeles. Mars. Este, comencemos. Comencemos con... Comencemos felicitando al asesino. Un aplauso al asesino. Un golf clap. Yeah. Gracias. Gracias por existir. Existir. Asesino, a.k.a. Mauricio. Right? Mau. El Mau. El Mau. Ya lo acoplaron. Es uno de... Una pequeña... Uno más a la lista, por así decirlo, ¿no? Pues sí. Pero pues se une a la lista elite. La lista chila, la elite. Lista... La lista, ¿cómo dirías tú? Élite, ya dijiste élite. Ah. Sí, más. Entonces, de mira, comillas. El top de los tops. El top 5 de MySpace. Felicidades, asesino. Simón, te unes al top. Ahí, se unen a las disqueras gigantes, grandes, universales. Ah, una universal. Se me hace como la clave, güey. Le ocupo poner la tarola de... Bueno, al fuego. Hoy el trabajo de tantos años se ve reflejado de manera tangible. Estoy muy agradecido con la vida y con toda la gente que ha contribuido para esta sea posible. Detente el ojo cuando ves. Oficialmente formamos parte de familia Universal Music México. Así que un aplauso. Yeah. Muy bien. Si no me equivoco, el Eptos está en Universal. Sí. Y el MC Davo. Otro rapper. ¿Qué? ¿Por qué le haces Fuji MC Davo? Loncho también está en Universal. Este... No, yo no sé, güey. Sí. Yo quiero... Perdón. Tocar el tema de la disquera, ¿no? Este, obviamente... No sé cuál ahorita sea como que... Lo que les está brindando la disquera, ¿no? O sea que... Si, es algo que hemos tocado el tema, de hecho, ¿no? No sé si es un contrato, si es simplemente para distribuir el producto... que es algo que ya se maneja ahorita en esos tiempos más que nada, que es más fácil que se vayan a cualquier estudio y se produzcan solos, por así decirlo, ¿no? Este, o tengan un contrato forzado de tienes que entregarme tanto material para tanto tiempo, este, en el cual es triste. Como dicen, ¿no? Es un cuchillo de dos filos, ¿no? Miramos lo que le pasó a Leptus, ¿no? Que... Más bien, no sabemos bien qué pasó, pero su disco se detuvo ahí por muchos años. Su disco tardó. Tenemos en la industria mundial, ¿no? Hemos visto que Rakim nunca ha podido sacar un disco por firmado contrato. De hecho, leí un artículo hace poquito que Kanye West está atado a un contrato que nunca puede dejar de hacer música. Ah, ¿es cierto o no? Sí, sí, es cierto. Y de hecho, él acaba de... Y que está demandando, ¿no? A su disquera para que lo liberen de esa cláusula. De ahorita es. O sea, que siempre tiene que estar en modo creativo de alguna manera u otra con la disquera esa, ¿no? Es un esclavo a su disquera. Así es. Así es que, qué toda madre, ¿no? Qué toda madre que está toda volteando madre. A ver a México, ¿no? Y la cultura, ¿no? Tenemos ahora al asesino. ¿Cómo? No, o sea, para no hacer de menos lo que, ¿verdad? El logro del asesino, qué chingón. Bueno, igual chingón, otros, el Leptos, el Longshot, etcétera, ¿no? Igual a Adrián, que no lo mencionaron. Mira, toda madre, chingón. Está bien por Tino, acá por así decirlo. ¿Tino? Alguien dijo Tino. Pero yo quisiera saber, ¿no? Qué tipo de contratos están firmando, ¿no? Que se esté bien la sopa. Más que nada por eso, porque esto puede impedir que tu artista favorito sea ahorita, que sabemos que muchos jóvenes de ahorita, ¿no? Que es cuando estás en la mera edad, ¿no? Entre primaria, secu, prepa, que es cuando te decides de tu género, por así decirlo, parte sexual, ¿no? De tu género en música mujer. Con el cual vas a crecer, ¿no? Muchos de esos niños te preguntas rap y te dicen el asesino. Gente que no conoce de rap, ¿no? Dice, oh, rapea como el asesino, como que... Simón. Así es. Es un ícono muy grande en la cultura. Pero eso ya lo hemos visto, ¿no? Ha sido patrocinado por Puma, creo que durante todo este tiempo. Igual otras marcas. Red Bull. Red Bull. Obis. Pero como les digo, esto puede impedir que a tu artista favorito lo detengan y no pueda hacer ciertas cosas como sacar un disco. Que yo sé que mucha gente va a decir que los discos del asesino no son la gran cosa. O más bien, pues no, sí, no es su fuerte. Creo que a él sí le va a ir bien. Sí. A él le conviene para que lo guíen y saque eso un sí. Producto mejor del que sacó. No digo que esté culero el pasado, pero un proyecto más trabajado. O sea, que ¿sabes qué? Eso no llena las características. Sí, güey. ¿Crees que puedas escribir versos sin tirar, güey? Acá es como que... Imagínate haciendo una rola de amor. Sí, tiene historias. Y le empieza a tirar a su jaina. Es cuentacuentos. Más como su fuerte es el freestyle, la gente lo volteaba más a ver por eso, ¿no? Pero ojalá y le vaya bien, ¿no? Y estos contratos que están llegando a México no sean... Como que tengan cláusulas muy pendejas. Me imagino que todos ellos son inteligentes para haber contratado a su abogado y leyeran todas las letritas chiquitas, ¿no? Y no se los chinguen. Espero por ahí, ¿no? Pero fíjate, tocando el tema, tenemos algo que está sucediendo igual. Con una disquera que se llama... ¿Estamos hablando de Tommy Boy? Yes. Ah, sí. Okay, sí, Tommy Boy. Ay, ay, ay. ¿Qué chingó? Hay una disquera llamada Tommy Boy que tiene un artista firmado llamado De La Soul. Si no conoces De La Soul, pues yo lo recomiendo mucho. Es del género de rap así, estilo Q-Tip. No sé cómo le llaman ustedes. ¿No? Neoyorquino. Neoyorquino noventero. Pero hay que explicar quién es Tommy Boy. Creo que también debe... Es importante. Dale. Tommy Boy fue una disquera en los 90 que estuvo en todos lados. Tenía House of Pain, De La Soul, African Vendetta, Digital Underground, Naughty by Nature, Queen Latifah, güey. O sea, tenía a los hip hop, a los backpack rappers en su disquera. Así que qué culero que se hayan chingado a uno de los que... Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Inventó el hip hop del backpacker. ¿Sabes cómo? ¿Qué hizo? Sí. Perdón. Se puede decir que De La Soul... que se lo enseñé a mis homies, como que watchers De La Soul, le dije, sí los conoces, y les puse la rola de Gorillaz, la de sí. Feel Good Inc. Yes. Así que no sé quién en esa rola lo que hace De La Soul, como dices, que hace mucho back rap, les gusta tocar temas así, y salió como que en el tiempo que, no sé, bueno, De La Soul, el punto de ellos de como que firmaron su contrato muy jóvenes en los 80s, cuando nadie sabía qué pedo. Y en realidad, como que ahorita, como dice el Will, o sea, ni sabemos qué pedo con los asesinos, como que cómo le va a ir. Y todos los MCs que quieren ser firmados también, pues quieren saber, ¿no? Y pues De La Soul, como muchos MCs no sabían, como que pues que era un buen contrato. Y pues se firmaban porque firmaban. De La Soul dijo como que preferimos firmar a Tommy Boy y no a Def Jam. Def Jam tenía a todos los que no mencionaste, ¿no? Que Lil Cool J, pues a todos. Run-DMC, Beastie Boys. En los 90s, Def Jam era rey. Entonces, De La Soul dijo, yo me voy con Tommy Boy porque ellos mínimo me dejan expresarme libremente en mi creación, en mi música. Pues no, no me van a decir qué hacer en mi música. Def, Def Jam sí definitivamente tenía una curva donde estaban buscando hits más comercial, ajá, comercializar el género de que y de hecho, o sea, muchos discos de esos tiempos de Def Jam eran como que, como dices tú, tienen sus hits y si ya era usualmente el segundo proyecto de tal artista que ya no sonaba igual por ese hit, el resto del disco tendía a sonar así. Te pedían los hits de ley porque como en aquellos tiempos, al igual que ahorita más, ¿no? El video ahora todo, ¿no? El sencillo, lo que podías poner en la radio y lo que podía salir en MTV, que en aquel tiempo era solamente los únicos videos que existían, ¿no? MTV. O más bien, donde podrías verlos. Uh-huh. Pero bueno, lo que pasó aquí es de que vivimos en un mundo que, si no saben, bienvenidos al rap, ¿no? El rap está basado en samples. Y lo que pasa aquí, que una disquera como Tommy Boy, como decimos ahorita, lo que le llamamos backpack rappers o raperos de mochila, ¿no? Que es, se le considera el rapero underground. Consciente más cercano. No necesariamente, más que nada underground. Usando la palabra underground, que es independiente, entre comillas, ¿no? Y no hay tanto dinero tras de ellos para sacar el proyecto. Pues la disquera tomó la decisión de, ahorita que estamos en el mundo digital, empezar a subir todo el repertorio a Spotify y a, igual que otras, a iTunes, a Tidal, todas las distribuciones digitales que existen ahorita. Pero se toparon de chingazo como tren que los samples se tienen que, lo que le llaman limpiar, ¿no? Se tienen que pagar los incentivos porque son música original de otro artista y se les tiene que pagar, ¿cómo se le dice los royalties? Regalías. Hay que darle regalías dependiendo del acuerdo. Y obviamente la persona dueña del original tiene que decir sí, para empezar. Y ellos decir como que, es para fulanito. Simón, me gustó la rola. Está bien, va con nosotros, no pasa nada. O pueden decir como que no, ese güey me cae gordo, de plano, mándalos a la chingada. Y la rola o deja de existir o se crea un beat completamente diferente. Uno de los más famosos es de la de I'll Be Missing You, de Puff Daddy, que es una canción de The Police, que Sting de The Police es dueña de ella. Y por no pedir permiso, la sacó porque Rolón no es un clásico de esa canción, ¿no? Una canción dedicada a tu amigo muerto. Y Sting fue como que, la neta, güey, si me hubieras pedido, te lo regalo. Porque es para tu compa que falleció y está bien chido en la rola, pero ahora por mis huevos me vas a pagar toda tu vida tanto dinero. Todos los días. Y cada vez que suene en una película en todas partes, yo voy a ganar dinero de tu canción. Así es que Tommy Boy dijo como que, ¿sabes qué? Vamos a sacar todo. De todos modos, ustedes ya ni quien nos pele. No pasa nada. Igual, pues nos vamos a quedar con la mayoría del dinero para pagar regalías. Y te vamos a dar 10% de las ganancias de ahorita era digital. Y pues fue donde empezó toda la controversia. ¿Qué no fue De La Soul que hace un par de años sacó su discografía gratis, no? No recuerdo. ¿Uno que te mandaban correos y te mandaban los links de los discos? No me acuerdo si eran ellos. Sí recuerdo alguna nota así, pero no recuerdo si eran ellos. Creo que bueno. De La Soul, pobrecitos. De La Soul. Entonces ahorita la disquera dijo como que, pues, si tenemos que hacer limpiar los samples para que entre sus rolas, pues ahí nos vamos arreglando cuando lleguen las broncas. Cuando llegue alguien como Sting a decirle a Puff Daddy como, hey, güey, ¿qué pedo? Es mi rola. O sea, y De La Soul como que, no, así no se hace, güey. Eso no esperes a que alguien venga a reclamarte que es su sample, sino ya sabemos cuáles son los samples, nomás ve y paga y ya. O sea, pero pide permiso y paga, sí. Ajá, y fue porque, como que porque no nomás por encima es, o sea, y depende del que quiera levantar una demanda, ¿no? No simplemente es como que, hey, páganos. Es si se les hincha un huevo, te demandan por daños primero y pedirte una cantidad exagerada y me vas a seguir pagando todavía, ¿no? O sea, no nomás es de que, págame regalías, es me vas a pagar por ver hecho esto sin permiso, más me vas a estar pagando regalías. Ay, ay, ay. Un mundo, muy peligroso. Las disqueras, los samples, pero ese es el rap. Bueno, de hecho, cuentan que estos discos que sacó Kanye el verano pasado tenía muchos problemas con samples también, ¿no? Ah, pues le quitó rolas a esta morra. Pero pues para cerrar con esto, como en lo que están quedando ahorita de la Soul, Tommy Boy y todo ello, es de que Jay-Z, el dueño de Tidal, básicamente, ¿no? Dijo como que, ok, esos discos no los voy a subir aquí. Así que si Tommy Boy piensa subir en Spotify y en iTunes acá y hacer todo este pedo con los samples, o sea, ahí ellos. Pero ya como Tommy Boy miró que pasó todo esto, dijeron, ok, nos vamos a esperar a que nos arreglemos bien con De La Soul acá. Y sí, porque no se quedaron callados. Entonces dijeron como que, ok, bueno, no vamos a subir nada, pues. Y ya. Sí, sí, De La Soul empezó a hacer campaña en sus redes sociales y la gente brincó. La neta, yo sí me fui a escuchar sus discos de que dijeron ellos, de tal disco en adelante es donde nosotros ganamos. Como que, pues voy a escuchar ese disco acá. Y fui, lo fui a escuchar acá mientras limpiaba acá y... ¿Te acuerdas? Ya. ¿Tú crees que sea lo adecuado? O sea, los porcentajes adecuados para un disco. Es que es cerrar, pero parece que sobra, pero pues sí es un talento a fin de cuentas, ¿no? Y si una disquera sí, te quiere firmar, pues tú tienes que saber. La canción de... Creo que de manager, si no me equivoco, creo que es hasta el 30%. O sea, estamos hablando de 30-70 en exagerado. Yo estoy hablando en figuras hollywoodenses. Creo que ese llega a ser la cifra más alta. 30-70, ¿no? Pero eso le estaba dando, ¿qué? 90-10, ¿no? Y 10 para el artista. O sea... Y pues lo de... Y de que cada play es como un 16,000 centavo, algo así, ¿no? Acá, sí. Como y esa es otra que nos, mucha gente, no sé si sepa, cuando estás firmado, usualmente la disquera es dueño de tu original, o sea, significa de tu master. O sea, literalmente es dueño de la canción primero y ellos te están dando a ti regalías, como quien dice. Por eso, regresando a lo que decíamos del mouse y el laptop y de ellos, de que es muy peligroso ese juego de las disqueras. Se mira muy bonito de que fírmanos, te voy a dar 10 millones de pesos de putazo y pues, o sea, ¿quién no va a querer 10 millones de pesos en un momento, no? Y nomás queremos un disco, güey. Te quedas como que, arre, haces el mejor disco de tu puta carrera, pero no es tuyo. O sea, Simón, vas a ganar de él. De hecho, la vida del artista de cualquier género es de shows. Es en tour y es de shows. Y pregúntale merch. Si tienes un artista cerquita que aunque sea independiente y en verdad se mueva, te vas a dar cuenta que es el dinero más grande que tienen porque las disqueras se quedan con mucho dinero de las canciones. Y obviamente se va mucho a darle promo y es dinero que se va en abogados y madre y media, ¿no? En distribución, en marketing. Pero el dinero que se les va más pronto al bolsillo son shows. Aunque usted no lo crea. Pero qué triste, ¿no? Qué triste, o sea, es De La Soul son... son íconos, son leyendas. De los 80, muy, muy buenos discos. Principios 90s. Mientras todos tus primos y tíos escuchaban N.W.A., ahí había otra gente que estaba escuchando pues De La Soul acá. Pues más bien mientras escuchaban en el West Coast, en N.W.A., ahí escuchaban De La Soul, entre otros, ¿no? Pero pues, ni modo. Lo bueno que parece ser que se le está arreglando la bronca ahí. El tío Jay-Z, ¿no? Que anda salvando a todo mundo ahorita, desde Meek Mill a De La Soul, ¿no? Hasta wow. Niños, el otro día un niño. Va a salir a pegarnos vergazos a R. Kelly de que éramos compas, güey, pero tópanos vergazos. Un niño que tenía una demanda, algo así, este güey llegó, ¿sabes qué? Pues. Es un guru. Es el. Guru. Sí, sí, es el nuevo. Guachan, no que. Te... Rockefeller. Oye, ¿y Puff Daddy qué está haciendo? Es igual de rico que él, ¿no? ¿Por qué no? No. ¿Puff Daddy qué hizo, güey? ¿Qué ha hecho Puff Daddy por la vida? En los 90. ¿Qué ha hecho Puff Daddy para los negros, güey? Bueno. Pues nos quitó uno. Ojalá el asesino empiece su propia disquera y meta más gente como a mí. ¿Quién? ¿Puff Daddy? ¿Porque Puff mató Daddy? ¿A Tupac? Eminem me lo dijo. Bueno, no yo. El Mau. Es el Mau para los cuates. Así que, ¿en qué estábamos? En De La Soul. Topen a De La Soul si no han escuchado De La Soul. Yo recomiendo la canción que se llama Saturday, y que es con Q-Tip. Y tiene una ex de Buddy, que también sale Q-Tip ahí. Es que me gusta mucho Q-Tip. Pero ya. ¿Cómo se llama el colectivo? Jungle Brothers, de la Native Tongues. Los Native Tongues. Así que toda esa... Si te gusta un poco de eso, ve, engánchate lo demás y ahí vas a vivir. Ahí vas a vivir un rato. Era como una era antes de Five, ¿no? Era como esos güeyes. Y lo de ahí está, ya salió Common de ahí, y el Talib, y el Mos, y pues Kanye, según, ¿verdad? ¿Qué hay que decir de Kanye? Vamos a hablar de Kanye ahorita. Ya terminamos de hablar de la soda, de las disqueras. Ya hablamos de Kanye. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, no dijimos de que ya anda sacando música nueva otra vez. Así que si no te gustó el disco anterior. No es música nueva. No es nada nuevo. ¿Qué? ¿Anda feliz y anda contento? ¿Ya existía? ¿Ya existía? ¿Dónde? Güey, nomás es en su mente. Sus versiones gospel de ¿cómo se llama? ¿Lo tiene con Hickory? No sé de qué hablas, perdón. Pero bueno. Estamos hablando de los sus shows de iglesia. Ajá, está subiendo previews de música nueva. No son rolas ¡Emocionate! Nuevas, güey. No son ¡sé feliz! ¿Sé feliz? ¡Feliz, homie! Sí, feliz, pero... Kanye West no me va a convencer cuando toca un pinche teclado y... ¡Tin, tin, tin, tin, se emociona. ¡Ay, sí, a la verga! Ni, ni con su sonrisa africana, güey. ¡No, no, güey! No, me, no, no se la creo. No sé el mismo Kanye West de antes. Y, pues, ni pedo. Oye, ¿cuál es el Kanye West de antes que te gusta o qué? Porque el, siento... el pre-Kim. El pre-Kim. ¿Ese antes de que cagara Kim? Pre-Kim. Ahí fue. Kanye pre-Kim. Cuando lo escribían todos. Igual no. Dark Fantasy. Dark Sister Fantasy. Ese es mi mejor disco de Kanye West. Bueno. Disco favorito. Es que se me hizo interesante. No te había dicho, ¿no? De como que gente siempre dice que extraña al viejo Kanye. Y a veces como que se lo ondea cuando hizo Yeezus. Gente dijo, oh, extraño el viejo Kanye, pero hablando del disco de 808 de Kanye. Y yo como que, pues, cuando sacó 808, yo extrañaba el Kanye de Labor Registration. Es Peter, entonces, pues, ¿sí, toda una confusión. Ya, ya hablé de Kanye. Es que cada disco es un nuevo Kanye, pero todos los discos pre-Kim son otro estado en su mente. Y creo que también tuvo como un efecto placebo con Kid Cudi. Es que Kid Cudi estaba deprimido y tenía sus broncas. Creo que tuvo un efecto placebo estando sentado a un lado de él, como que, ah, yo también. No me quiero burlar. El video, ¿escuchaste? No, no, perdón. Sé. De enfermedades mentales, ¿no? Pero, o sea, resulta de la nada que Kid Cudi está enfermo y sale, sale y lo dice públicamente. Y Kanye como que, yo también. Yo también. Mírame. Se convirtió en un Looney Tunes, güey. Se convirtió en un Looney Tunes, güey. Ok, ya. Pero bueno, la canción es el último video que fue que salen en el avión, ¿no? Ajá. Con la canción de Belly. No creo cómo se llama. Si alguien me puede decir. Bueno, sí están. Van buen camino. Es solamente lo que iba a decir. Los sonidos que utilizó en el último disco no me gustaron. Entonces, estos sonidos de gospel que está volviendo. Yo creo que en ese tiempo los beats que es. Que es el güey que se le va ganando fe. Los bats. ¿Sí? Los bats. ¿Sí o no? Güey, ¿qué? Perdón. Me beats, ¿qué es? El que escogió los beats bien fue Pusha. Bueno, qué mala onda. Yo tomo. Qué mala onda que andes tan... Pusha, sí, güey. ¿Cómo se la rifa, güey? ¿Que vas a ir a verlo en vivo o qué? Vamos a verlo en vivo, vamos, güey. Oye. ¿Qué? Ya viste que... Entonces, ¿sí es cierto? ¿Va a venir J Balvin y Bad Bunny? ¿Y Ozuna y Cardi B? Va a venir a mi güey, Rosarito, güey. No, güey, no lo creo, güey. No lo creo. Qué emoción, güey. Pues a nadie le importa. Porque está bien caro el puto boleto, güey. Güey, ya. No, no, yo quería. Voy a mirar al conejo malo. De hecho, es para mi cumpleaños. Ya mira al conejo malo. Si me quiere regalar algo, ya saben que eso no es. Ah, ok. Te voy a regalar talco de bebé para tus nalgas de bebé. Va. Baby. Pero salió una canción con con tu rapero latino favorito, ¿verdad? Oh, sí. ¿De qué estamos hablando? De Kanye. Señor Halls. ¿De Lou Fresco? Estamos hablando de Lou Fresco, ¿verdad? Yes, sí, en inglés. ¿Cómo dijo? Desde yo saqué serio. Todos quieren ser serio. ¡Oh! ¡Güey! Fui a mi sala, güey. Aprendí a apagar la luz. ¡Oh! Bien chilo, güey. Jonas Sánchez con Lou Fresco. Jonas Sánchez y Lou Fresco tienen esa mezcla de dos canciones en una que se llama That's It / Cinematic, producido por Lalo Beats. Salud. Nos regalaron unos visuales, no quiero decir basicones, pero bien chéveres. Al punto, mírame, soy rap. Cuando escuché la canción, me imaginé como que están en el barrio acá. No, sin Lima. Uno sin Lima, güey, y otro con una pistola, pero fue todo lo contrario. Fue en una casa, fumando mota, tranquilos. ¿Me equivoco? ¿Fue todo one shot? ¿O hay nomás tomas bien largas? Tomas bien largas. Porque sí había sí, otras tomas que salían tomas, con Lima. No. Es que nomás lo miré una vez, pero había tomas largas, ¿no? ¿Tú tomas largas, güey? ¿O tomas anchas? Yo llevo lejos. Ah, todas están largas. No, no es one shot. Pero, ¿sí saben? Dirigido por Tomás Sorma, perdón. Es que le quiero dar crédito porque... Yeah. Ah, putizo. Eso hoy no está serio. En chinga. Eso hoy no va a ser. Ya lo saco en chinga. Es difícil darle reseña hasta hacer rap que viene con bars porque es como que son... ¿Qué puedo decir de barras? Que están chilas. Me gusta. ¿Qué, Bimbo o Wonder? ¿Cuál te gusta más? Yo digo que si no has topado a Lou Fresco, Lil Supa, y te gusta... Tú dijiste que no te gusta, ¿verdad? ¿O tú? ¿Quién? Suelta la sopa. Dígale la neta. ¿Por qué? ¿Qué te hizo el rap de Lil Supa? ¿Qué te provoca? ¿Por qué te vibra el cuerpo acá? ¿Cómo que te incomoda acá? ¿Cómo? Es que creo que vivimos en un mundo donde no si como algo amigos, no te gusta, no significa que lo odies. Simplemente... ¿Por qué lo odias? No me pasa... No me ha tocado tener un momento cuando los... Porque para mí, te digo, yo no lo odio y te lo disfruto. Frustras acá, como, sí lo disfruto. Lo que pasa que no es para mí no es alguien que yo pongo en mis playlists. Para mí la música es algo para disfrutar en el momento, dependiendo. Estás diciendo que su música no se disfruta. No, yo no la disfruto. Espera, enojados, gente enojada. No, simplemente, o sea, mi estilo de vida no es, o sea, igual te digo, lo puedo escuchar, no te voy a decir como que quita esa madre, ajá, ni que fuera long shot, pero long shot. No, no es cierto. Simplemente no le, yo creo, o no le he dado bastante tiempo, lo he escuchado, escuché el disco de serio, porque el fondo dijo, ponte serio, escucha serio, y lo escuché así nomás enojado, pero a lo mejor no estaba enojado y no serio. Yo no sé estar serio, es estar enojado o estar contento. Y emputado. No tengo un nivel como entre medio. Qué excusa tan chafa para que no te guste Lil Supa, pero bueno. ¿Por qué? ¿Porque no lo siento? No, nomás estoy como que... ¿Quieres sentirlo? No me gusta Evidence tampoco, y es a lo que tú lo comparaste. Ah, sí lo comparé. No, fue nomás su flow, pero no quedé con... A mí tiene la misma vibra. De hecho, es seria. Muy Evidence. Es muy su estilo, el Evidence, en todo aspecto. Tiene barras... Pero estilo, es que este güey te parte la madre rapean. Y de Evidence no. ¿Qué? Este güey te parte la madre, pero Evidence no te parte ni madre. Ah, bueno, sí, o sea, el tipo de letra es diferente. Pero igual son unos estilos que yo podría decir que se parecen. Pero es como todo, también acabas siento que se parecen mucho porque no los conozco bien esos estilos. Es como todos los chinos se parecen, hasta que tienes amigos chinos y te das cuenta que no se parecen todos los chinos. Simón, y de repente no son japoneses o vietnamitas, como que, uy, güey, no todos o, son chinos. O tailandeses. Coreanos, ¿qué pedo? Pero bueno. ¿Alos? ¿Unos son alos, otros son konnichiwa? Jonas Sánchez. Chime la mamá Yolo. Porque me la mordió. Que te coste, güey. Este tema doble pertenece al álbum 27. De Jonas Sánchez. ¿Ya salió? Que ya está disponible en Spotify. Spotify, iTunes, en tu tienda de Spotify. Yo lo escuché en Spotify, así que no sé si está en iTunes, así que si topas música. A lo mejor no está, güey. ¿Por qué me hacen esa cara? Me la das en YouTube. Está en YouTube y en Spotify. Okay. Yo ya le di nomás una escuchadita así nomás para escucharla. Y sabía que... ¿Y qué dice el público? A la primera escuchada, ese vino a rapear. Es como que nunca lo había topado bien. Le escuché la otra rola de que su familia, ¿te acuerdas? No la que grabamos, pero luego no, ¿te acuerdas? Bueno, y sí me gusta, me quiero escuchar más porque rapea y me gustan los raperos. ¿Cómo está la canción con Ana? Oh, sí, tiene una rolita con mi amiguita Ana Tiju. Quiero mandarle un abrazo y un beso y una... Pues mientras el beso no sea en el fundillo. Samuel, no sé si Stan sea la palabra Stan que usan en hip hop. Explícala, por favor. No sé si sea una... ¿Cómo se llama? ¿Anagrama o no sé qué? ¿De que son puntos? Bueno, no. Según yo... No, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, no sé. Viene de Eminem, de la rola, que es un fan obsesivo, lo que sea. No quiero decir que yo soy obsesivo con Ana Tiju, pero sí. Pones un oxo. En la letra de Stan dice, tengo hasta las rolas que no sacaste. Y yo tengo un mixtape de Ana Tiju que nunca sacó. Obsesivos, un saludo a Kerry Ultra. Mi nombre es H-I-S-E-R. Ya, perdón. Bueno. Déjalo. Ana Tiju me la topé en Instagram y me estaba diciendo como que, hey, aquí ando con mi compa, el Jonah. Y como que dijo que para el disco de ella. Y ella desde hace como un año prometió 3 discos y nomás sacó uno. Y quiera el más acá acústico, cantado, que pues a mí, I don't give a fuck. Yo quiero que rapee la morra, ¿no? La rola con ella en este disco, pues avienta sus cantadas ella. La señora, ¿eh? No la morra, la señora. La señorita, la dama, Ana Tiju, rifada, porque sabe cantar. No hay como, hasta hay cantantes que ni saben cantar, pero ella es rapera y cantante. Pero ¿cómo pues... la Yatis? ¿Jorge Iván? No. ¿Girl Ultra? Ok. Oh. Ana Tiju se aventó nomás como que los coros. Nomás lo escuché una vez y no estaba como que nomás sentado escuchando las rolas, ¿no? Pero ella dijo que van a hacer música juntos y me espero feats de él, mínimo más 2 rolas con él. Es como que nomás deberías hacer un coro cuando grabas con un güey. Pues, ¿me explico? Así como, huevo, más rolas de ella juntos y. Pues, ¡a huevo! Estoy feliz. Y pues sí, voy a seguir escuchando 27 y ahí luego les cuento cómo me fue. Pero está muy largo. No me dejes con el pendiente. Te voy a preguntar, Sí, sí, no hay problema. Te voy a preguntar. Yo les dije que iba a ser disco de año, pero no sé. Pero pues a ver. Nomás lo dije porque están las 2 rolillas que lleva. ¿Te fue bien? Y que fuera el de Leptos. Pues, el de Leptos le ha ido muy bien, ¿verdad? Está muy bueno. ¿Qué otro disco ha salido? Ni sabes, ¿verdad? El de 2 Chainz. No, dos pero, cadenas, por favor. Está bueno el disco, por eso digo. Lo que salió el año. Está mejor el de Future. Sí. Ah, ahorita que estamos es en el tema. Es el que me dejó con la boca abierta porque no esperaba yo que me gustara Future más que nada. Escuché de 2 Chainz por encimita. Es muy, muy el tema, igual. Pero no con Young. Es más melódico el de Future, por eso me gustó más, yo creo. Ah. Aunque sea mucho autotune, ¿no? Pero... por eso me gusta más. Rápidamente, ya que estamos en el tema de discos que han salido, nomás le voy a dar la lista. Ya dijiste Future, ya dijimos 2 Chainz, Boogie, Everything's for Sale, Gunna, Drip or Drown 2, que no está tan chilo, pero si te gusta el trap de Gunna y Young Thug y todo eso, pues ahí está. No. Lil Pump ya sacó su disco. No. Lil Pump hace rolas estilo Lil Pump, así que están cuidadas. Simón, güey. Es que... ¡Oh, la verga! O sea, han escuchado una rola de Lil Pump, ¿verdad? No, güey. La de Kanye West. ¿Y la de mínimo, la Edge Get It o la de Gucci Gang? Gucci Gang. Esas otras son sus hits también. Son puros putos jingles nomás. Exactamente. No son rolas, son coros largos. Entonces te digo, este disco estaba lleno de rolas de Lil Pump, diciendo de que sí, sigue siendo lo mismo. Entonces, si te gusta eso, me sorprende que vas a seguir agarrando eso. Nese bueno se encicló. No es Book of Ryan, ¿ok? Así que, whatever. Higher Brothers, que son de la crew de 88 Rising, de Georgie, Rich Brian, y todos esos asiáticos. Sacaron disco, 5 stars. Tienen feats con mi homie J.I.D. y mi homie Denzel Curry, mi homie Schoolboy Q. Y de ahí Offset, The Migos, sacó Father of Four. Si te sigues gustando el trap rap de 2 Chainz, también es parecidón. Y IMDb, rapera inglesa que cada rato les digo, pero no la pelan. Salió. Serve 5 y ya. En español, no sé. En español estamos esperando... Acabas de mencionar uno que acaba de salir. El de Leptos y el del Jonás. Y pues estamos esperando del Hotel Bárbaro, Tino el Pingüino y Original Juan. Original Juan acaba de anunciar Dominican Gangster. Dominican Gangster. La reacción. Yeah. A este homie he escuchado de él, como que me lo mencionan, pero nunca he tomado mi tiempo. Como que te lo menciono, hijo de tu madre, ¿eh? Te lo quiero retacar por la garganta y por el fundillo. Me lo han mencionado. Es que no nomás tú, yo sí llevo, no sé. Pero bueno, nos dio una canción titulada igual, Dominican Gangster. Y pues según yo, él dice, adelanta su propio disco del mismo nombre. Creo que este güey, la última vez que hablamos fue con Number One. La única vez que hemos hablado de este güey fue con esa rola. ¿Ya hemos hablado de este güey? Sí. ¿Y qué me acuerdo dije de porque este güey? Porque eso se ha recomendado. Porque este güey fue que... ¿Y qué dije yo? Que estaba chido también. No me acuerdo, pero me acuerdo. ¿Y que este lo iban a escuchar? Llegamos un día a grabar y dijeron, ¿saben qué? Este güey no está en la lista, pero quiero que escuchen y que vamos a hablar de él. Y sí, Number One. Pero esta rola se llama... Tiene una rola nueva, de hecho, ¿no? Sacó un nuevo video. Sí. Video por Willy the Bell. Hey, what up, homie? Y Rico. El tocayo. Rico. Lucas Barrera, diseño. Dominican Gangster. Este güey, perdón. ¿Es gangster o gangsta? Gangstar. Gangstar. Perdón. Gangstar. Con A y R. Gangster. ¿Cómo? Yo sé que me van a odiar. Como Adán Cruz, Rockstar. Oh, no. Profesor Girafales, ta ta ta ta ta. Ay, ay. es mi rima favorita del 2018, la verga. ¿Le empezó? Sí. Yo pensé que era más viejo, güey. Profesor Girafales, sí, güey, ya está viejo. Se murió, ¿no? Ya las dio, güey. Sí. ¿A quién se las dio, güey? A Doña Florida. Doña Florida. Doña Florida. Ya te he tomado. Pero sí, Original Juan, gente, Original Juan. Fíjate, yo siento que a mí me gusta mucho. Y no sé por qué no me gusta Lou Fresco, si siento que hay un parecido en los estilos. Pero siento que Juan tiene un estilo así como que se te hace agua la boca al escucharlo. Para mí, para mis gustos. O sea, como que el vato tiene un chingo de... Ni siquiera estilo, es como dicen los negros, un chingo de steez. Steez. Tiene drip. I'm saying. Tiene. Y tiene mucho Spanglish también, igual que Lou Fresco. Sí. Pero. Y no digo que lo hace mal ni uno ni el otro, simplemente que no sé por qué no he como que conectado esos dos puntos para que me gusten ambos, ¿no? Es que tú miras al Lil Supa como un chavalo y al Original Juan, pues. Y sabes que es original jugar que le miro la cara y miro Redman, güey. Por eso también es como que Redman. Mira como un señor ya que te quiere contar historias de su juventud y cómo se drogaba y conseguía morras. Y sí, lo que su rap es de eso. Es de su tirar sus barras y su gangster tirar, shit. Tirar estilo, pues tirar shit, ¿no? Tirar shit. Sí. Pero te digo, a mí me gusta mucho y si la verdad hasta la fecha no han escuchado. O como decimos acá, no han topado a Original Juan. Por favor. Wow. Por favor. Háganse el pinche favor. Voy a estar muy pendiente. Me imagino que me vas a recordar cuando salga su disco. Porque obvio. Sí, la vibra, el estilo así, como que me hace como que la piel más negra acá. Sí. O no sé, como que... El calor de Mexicali es la piel más negra. Como que quiero sacar mi fusca y usarla. ¿Sí me explico? La que tengo ahí guardada, yo te voy a enseñar. BB gun acá. Mi BB gun. Ey, es nerf o es nada, güey. Nerf. Sí, somos nerdos, que tenemos nerf. Pistola de agua, güey. Muchas gracias, Original Juan. Entonces, no sé. Como comida china, güey. ¿Qué más? Nada más, gracias por existir, Original Juan. ¿Tiene fecha su disco? ¿No? Lo creo. No. ¿Ningún disco que acabas de mencionar tiene fecha? Más no, que el del Tino que salió en noviembre pasado. Según. Según, pero nunca salió, pero bueno, sí, bueno. Iba a salir en febrero otra vez, pero no salió en febrero, pero... Pues todos los que mencioné ya salieron. Pero de ya los, de los en español, este, no. Amigos del programa, yo miro disco este año. Pues de hecho, Guzmán trae disco este año, ¿no? Guzmán sí, V. Trae sí. Un EP. Longshot. Longshot. The M Files. Tiene rolas de Longshot, ya, pero no. Este, WK trae discos. Espero. Dijo WK que se cae dos rolas. Pero pues no deja el Fortnite a la verga, güey. No deja Fortnite. No deja jugar Fortnite. Suelta el play a la verga y agarra el teclado, güey. Este. Yo miro este año un disco de Bastón. Sí. Ya mencionamos dijeron, el de Lote. Dijeron que iban a sacar sencillos, no álbum. Ah, nos dijeron que sacar un álbum de 7 rolas. Un EP, perdón. De 7 rolas este año y para otro, tal vez, otro igual de 7 rolas. Van a ser contra los Grammys. Este. Pues ya que estamos aquí con Bastón. ¿Te gustaría platicar lo que pasó con su compa? Se pone nervioso el Jai bien rápido, ¿no? Se acomoda acá. Se ¿no? pone como nervioso, güey. ¿Qué? Le... ¿Qué es nervioso, güey? Se pone bueno, nervioso, güey. Pues que parece que no, pero sí. ¿No? Sí, okay. Sí, okay. Sí, sí, explícanos, ¿de qué hablas? Si quieres, pues, okay. La carta. Yo no sé de qué hablas. La carta. El 26 de febrero de 2019, güey. Homegrown Entertainment, The Finance Gang, publicó al público general. Al público general. Se comunica por este medio que a partir de diciembre de 2018, el señor Alejandro Rodríguez o Alex Malverde ha dejado de pertenecer a la empresa Homegrown, por lo que se ha extinguido su vínculo laboral con la misma. Por lo antes expuesto, cualquier negociación, transición o representación que el señor Alejandro Rodríguez o Alex Malverde realice en el nombre de Homegrown, cualquier de sus artistas, carecerá de validez y no será reconocida por Homegrown. La empresa no autoriza al señor Alejandro Rodríguez o Alex Malverde a realizar operaciones alguna en un nombre de Homegrown, cualquier de sus artistas, pues no es representante ni agente de la misma. Atentamente, Homegrown Entertainment. Wow. Yo a primera vista pensé que explícame qué significa chisme. Eso yo pensé que era como que él el dueño de Homegrown, pues el que fundador de Homegrown. Yo tengo entendido es el ¿cómo, gross? ¿Cómo corres al dueño de la disquera? Compras la parte que, de la cual es dueña él, si es que es dueño. Yo nunca he tenido la información completa. Este, lo que sé que él era el manager, más nunca el dueño. Escuché que era dueño 100% de tal empresa. Pero más, como le digo, siempre fue como la cara o el manager de Homegrown. Ahora, el chisme circuló bien rápido, obviamente, ¿no? Porque toda la gente, parte de la ganga más fina, este, pusieron ese mismo comunicado en sus redes sociales de la banda Bastón al Fantasy. Este, incluyendo a toda la gente de en medio. Este, y pues la gente empezó a buscarle hoyos a la historia y buscar el chisme. Más no se dejaron, ¿verdad? No, nadie dijo nada. Nadie dijo nada, nadie. Hubo unas historias en Instagram que la gente quiso deducir que por ahí, ¿no? Que el alemán dijo esto, que el flamenco dijo lo otro, pero simplemente eran atando este cosas que tal vez nada que ver, pero todos somos humanos, así es que el chisme fue que según, y esto no son los hechos, simplemente el chisme fue que parece, según los chismes, yo no sé nada, mejor no digo nada. No, este, que según que andaba de ratero, ¿no? Así de pelado. Es lo que dijo Leptos en la canción, ¿no? Dijo que le robaba el dinero el Malverde al Fantasy. Y que a todos, alemán, ¿no? Alemán, a todos, ¿no? Que los hacía tranza. Este, pues no sabemos la verdad. No sabemos si simplemente fue un cambio de actividades y fue como que una nueva etapa para él, para seguir adelante. Como que ya dejé mi marca, ya estos güeyes se pueden mover solos, quiero siempre continuar ayudando y apoyando artistas. Al Chile, ¿no? ¿Tú qué crees? Al Chile, pues voy un 50-50. Voy un 50-50 en el aspecto de que los managers tienden a, ¿verdad? Siento que hubiese sido fácil para él quemarlos hasta cierto punto, ¿no? Tal vez con cuando trata de dinero y contratos y madre y media y fechas, porque obviamente él tenía su mochada, ¿no? Por ser manager o conseguirles eventos, contratos, etc. Más, sin embargo, siento... Porque mira, si regresando, o sea, como el Eptos no se quemó por 200 pesos con las mecenas, ¿no? No creo que este güey se hubiese quemado por una cantidad de dinero. Porque pues es su estilo de vida, ¿no? En el aspecto que a eso se dedica, de eso vive. Y la neta, no sé qué onda. Miramos que inmediatamente empezó su nuevo cotorreo, que incluso trae nuevos artistas. Y lo que más me dejó a mí con él, quién sabe, fue el hecho que el Simpson se fue con él. Simpson, ¿y quién más? Creo que el Fuego, ¿no? Pues según también ahorita ya está el Jera ahí. Pero o sea, el simple hecho que el Simpson se fue con él, que sí sabemos que lo que es el Simpson y el Moo y ellos son muy amigos de años atrás, señales, de tiempos de Ataque FD, o sea, estamos hablando de Rime Razón, de los discos de Rime Razón y todo eso, o sea, ajá, son compas toda la vida. Son reales. Y para que se hubiese ido tan fácil el Simpson, uh-huh, porque el Simpson en su tiempo fue homegrown, pero siempre sicario, también farmó, ajá, siempre ha sido como que sicario. Y de hecho creo que antes era otra cosa, si no recuerdo bien. Bueno, formaba parte de otro grupo, otra disquera o otra casa productora, como lo quieras llamar, promotora. Pero un tiempo que cuando te metías a la página de Homegrown, el Simpson estaba ahí, al igual cuando estaba Leptos, etcétera. El D, la verga, todo el mundo que ahí sigue. Pero te digo, no sé qué creer. No sé qué creer yo, lo personalmente. Te digo, para que se fuese a empezar algo nuevo y alguien como el Simpson lo siguiera y esté jalando ahorita el Jera, o sea, o diría, y disculpe mi francés, que están bien pendejos y les lavaron el coco, o no tiene nada que ver el chisme, simplemente estoy como que ya hice mi marca, lo que sigue. Puede haber un contrato con Simpson. No con creo. Sicario. No creo. Y tiene que aguantarse. Bueno, sí. O que estén haciendo tranzas juntos. Si haces vamos también, pues puedes decir eso. No creo que te haga tranzas el Simpson. El más verde sí. ¿Eh? Y el más verde sí, sí, lo que estás diciendo. Ah, ok. Porque tú qué opinas, ok. Oh, perdón. ¿Te sientes que ahorita eso que pasó eso, guys, tiene un poco de validez todo lo que dijo Leptos? Sí. Cuando me empecé a told ver los... you, niggas. Ajá, así fue, como que no mames, güey. Neta, este cabrón te dijo la neta, güey. Yo te como dije, que fuck. Porque te digo, sí, nadie nos ha dado los hechos más nadie, que el... Nadie dice nada. Más que el comunicado, ¿no? Que incluso el Malverde también lo publicó. Fue así como que, hey, ya no estoy aquí, watchen para que miren que es cierto, aquí está el comunicado. Pero también lo pudo haber puesto en plan de que me la pelan. Creo que ese fue plan, porque ahí hubo comentarios. ¿Pero de quién? ¿De él? De él. ¿Sí? Creo que sí. ¿Tú estás más centrado en el chisme que yo entonces? Por eso tengo esa duda de que tal vez hizo algo que no debió y todo se le revelaron. Era como que, pues... Mira, de que quemó, a cierto punto yo creo que es humano. A cierto punto se me haría hasta raro que no lo hubiese hecho, ¿no? Así de pelada. Hasta cierto punto, ¿no? Incluso que todos los artistas que tenía, ¿no? Desde el Fantasy hasta el Alemán. Es como que este me está quemando, pero no hay pedo, ¿no? O sea, igual estamos haciendo feria todos, quema la onda, pero no hay pedo. Porque así es el negocio, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? ¿Lo corrieron por las buenas? ¿O se fue él por las buenas antes que explotara todo? Y ahí la cosa. Yo digo que hubo putazos también, ¿eh? Como que ¿te vas o te clavamos de acá? Es como que, los dos, ¿sabes? ¿No? ¿No? Bueno, no sé. ¿Y se dio el 3 con ese güey? Porque siempre se miraban bien súper befos todos. ¡Me debes feria, puto, acá! Pero fíjate, sí se notó cuando fue cumpleaños hace poco de Alemán. Ese güey no se miró y cercas con esos güeyes. ¿Ya se iba o qué? Ya se había ido. Ya tenía plan de irse. Se fue en plan entonces. Pues okay. El comunicado dice diciembre. O sea, de diciembre ya no están juntos, güey. O sea, no lo hicieron público hasta ahorita. Entonces se fue en buen plan. Por eso yo no sé. Obviamente también tenía un contrato al entre en medio, siendo parte de la compañía que a lo mejor caducaba cuando se hizo el comunicado. Igual. Igual, la disquera es del Facundo. ¿Por qué dices eso, güey? ¿Por qué no, güey? Hay una leyenda que él también está, que invierte ahí. Que es parte. No lo dudo. ¿Quién sabe? También, ¿no? Son chunchismes del internet. Yo diría que en el Sipdom, sí. ¿En el qué? No tiene más sentido. Con el Simpson. Con el Longshot. Con el Simpson. Ajá. El Facundo. Sí. ¿Por qué? Pues es que... ¿Por qué no? ¿Por el estilo? Es más amigo del Mu. Pero sí, no sabemos quién es más amigo del Facundo, sí. Según yo, sí. No sabemos. Pero bueno. Dale. ¿Cómo se llama la crew nueva entonces donde está el señor? Ni de algo de... No era Gin and Juice, esa es la del... Era More Juice Agency. ¿More Juice? Más jugo. ¿Más jugo? Entonces, escuché como que... Si todos los chismes son de verdad, güey. Como que pinche nombre de que aquí tengo donde más exprimir, güey. No, pero lo curioso que te digo... Comenté more yo... Juice, le comenté a este güey esto. Que esta... Instagram nuevo, ¿no? Supuestamente es nuevo. Yo ya lo seguía. Cuando me metí a buscarlo, güey, la verga, güey, vergüenza, pinche trender. Lo busqué y ya lo seguía, güey. Y dije, no mames, ¿a qué hora lo seguí? Y lo que me quedé pensando que era como, capaz que tenía tu nombre, la página esta. Es lo más obvio, ¿no? Y este... Pero, ¿conseguiste saber qué era esa página? No. Hasta la fecha. Y los que siguen es como que esta página sigue a Salma Verde, obvio a Simpson, DJ también. Y al Shock, que es el Mayer de Longshot. Que de hecho el Shock y el Malverde trabajaron mucho juntos antes, que eran managers de bandas de rock. ¿No sabías eso? Ya lo sabes. Homie. Yeah. Y pues sigue también al Go, al Fuego, y Álvaro Díaz y así. Pero nadie de Homeground. I'm gone. Y eso ya aunque, es importante, aunque, ¿no? Aunque Homeground sigue, el yoga sigue a estos güeyes, el Cozy sigue a estos güeyes, el Bruno G sigue a estos güeyes. O sea, sí hay... Pero te digo, capaz que porque era un tenía otro nombre antes. Así que si lo sigues siguiendo y no lo quieres seguir, te trucha para que vayas, ¿no?, a su Instagram a no seguirlo. Para que no te expriman más. More juice. More money. More feria. Ya terminamos de hablar de Malverde. ¿Qué esperamos? ¿Quieres decir algo? ¿Tú quieres decir algo? Pues yo digo que... Esto pues dice que tal vez se acabó el negocio y se fue. Yo digo que sí le robó. ¿Quién sabe, güey? ¿Qué chismoso eres, güey? Ya sé, no, sí, sí, que quede claro, el Heist dice que el Malverde es un ratero. Yo como que... Yo digo, es que fue lo que dijo el Lepto, así como que a la verga, eso sí me metió como cizaña, güey. Y luego estamos hablando ahorita de Tommy la metió Boy. Todo, estamos serie, hablando te de Tommy labios. Boy y De La Soul. Ajá. De todo. Gente dueño. Pero pues, por eso yo digo como que no él era el dueño o a lo mejor no era manager. Y sí, como manager de conseguir fechas, como que, you know, les cobraba tanto a los güeyes y les decía, les cobré tanto, güey, acá ya. 5 para mí. Y no, les dije que eran... ¿Qué me explico? Mira, lo que yo quiero es que estos homies de Hunger nos expliquen qué pedo. Estuviera chingón, ¿sabes? Para no andar especulando pendejadas. ¿Estuviera chido, güey? El comunicado es de que ya no... Que ya no chinguen, ese güey está aquí. ¿Por qué? No le hablen. Pues no sabemos. Hacemos un comunicado Homegrown. ¿Por qué? Atentamente. Hip-hop nerds. El Fu. El Fu y sus homies. Ya. Qué mala onda, ¿eh? La gente tiene que sobrevivir de una manera u otra. Me da risa que le hicieron comentarios al yoga que ahora quién te va a prestar la ropa. Porque salían videos del yoga con la ropa que era supuestamente era del Malverde. Pero está bien chiquito, ¿no? Una, No le canta. Sí, pero sudaderas, pues dale verga, ¿no? Pues no que grandes. Pues. Hand me downs. A mí me tocó, güey. Qué asco. Es el mero child. Ah, pero son chilangos los dos, güey, no pasa nada. Huele igual. Huele al metro, güey. Huele al huele a freestyler. Qué mamón. Qué kiosco. Ya dejen a los raperos en paz. Como que si tú le eras de Enrico, güey. Mames. Me dijeron, ¿es cierto esto? Si comes mucho atún, empiezas a oler atún. Como que tu sudor acá, o como que tu P.O. Dijo esa mamá. No va a creer nada lo que me digan ya, güey. Espérate, entonces, ¿por qué el Jais huele a mecos? Guácala, güey. You nasty. Los boxes duros, güey. Bueno, estamos hablando de rap, de hip hop, ¿no? Yes, en inglés. Young Joshua sacó una colaboración con Fantasía, hablando de Homegrown. Fantasía, Taxi D, tiene su canción de Antes que tú. Que básicamente se trata como que I fucked your girl before you. Como yo me cogí tu chica antes que tú. Bueno, no es tanto así, perdón, por las palabras vulgares. Es su primer episodio. Queremos. No, yo hice el amor con tu chica antes que vos. Practiqué el coito, ¿no? Se dice. Le metí la verga a ese amor antes que tú. Sí, pelada, güey. Hay unas cuantas quejas. Yeah. Ahí subo una queja. Se llama Joshua. Llama Joshua y su autotune al tope. Como que, voy a subirle un poquito más, compa. Y le subió más. Como dice, ¿no? Es güey, ya está al 100, güey. El autotune, y guacha, güey, expórtalo, güey. Y luego lo pones otra vez y le pones 100 otra vez. Encima del que ya existe, güey. Y luego le puso eco, güey. Está bien, cabrón, güey. Es como dicen, ¿no? Es como que... Pone más reverb, güey. Echale más auto-tune. Young Joshua, ¿no? pues sí, como que... Presentado por Antares. Simón, Latin Hits Music presenta Young Joshua Fantasy. Ay, presenté la canción, Latin perdón. Latin Hits Music. Dice, artista, pues, Young Joshua, tema... Rayo, ¿no? Como si fuera algo de los netos, güey. Hasta los pinches zooms, güey. Güey. ¿Qué, güey? ¿Sería la copa de barata de Sadafield? A mí me preocupa un poco de que pongan el logo de Homegrown. No digo que... a mí no se me hace horrible la rola. No sé qué, si ustedes están de acuerdo o no. Pero el video se me hizo raro, que era como que atrás de como una bodega. Como que estaba la... Era fuera del antro, güey. Por la puerta de atrás. Pero si me sé inculera la calle, así se mira un antro, güey. Entiendo como que el rap y pues el trap se trata de como que guacha lo que traigo, mi feria, me cojo a tu bitch y la otra bitch, y your mom's my bitch, y así, ¿no? O sea, pero se están cogiendo la misma, o sea, le está echando la cara uno al otro de que se cogió a la morra que no, trae el otro. Yo creo que está o a la mía, a otros, wey. Ajá, tuya, exactamente. La tuya es grosería. ¿Tuya? Tú hueles a mecos. <Qué barba. risa> A mecos del Joshua y del Fana, güey. Los dos te cogieron antes que yo te cogiera. Sí, güey, ellos van primero. O sea, ¿de qué es hueles, coger, hueles a aro tú, hueles a aro tú. Hueles a aro tú y el fue huele a atún. Sí, güey. Hueles a Melodyne. A veces, o sea, como te digo, quieren presumir lo que traen. Y no, mi queja es el eye candy de las chicas que salen ahí. Nomás dos viejas, güey. Yeah. No digo la cantidad, o sea. No, pero se me hizo curada que como que fueron al antro. Creo que esos, güey, la neta fueron al antro. Y se amanecieron. Se levantaron dos viejas, güey. Y un compa tenía una cámara ahí en la carro. No, las llevaron al Dax primero a comprar makeup, güey. Porque están maquilladas, güey. Están todas empapadas ahí de polvo, güey. Y no es polvo que le usa el Fantasy, güey. Es otro puto polvo, güey. Que no sé qué. No es polvo de pusher, güey. No es polvo de pusher. De panochate. ¡Yah! Panochate, güey. No sé panochate. Pero bueno. Y las viejas ahí bien. ¿En qué, güey? Mira. En chucas, ¿no? El Hives ni vieja tiene, güey. O sea, exactamente. Yo no tengo vieja. Yo no hablo mal de las viejas porque no quiero que haya nada de la mía. Y mi mamá no tiene la culpa, la tuya. Y yo nomás tengo hermanas regadas, güey. ¿Quién sabe? No tengo hijas. Me... Sí. Me van a ver si no los conozco. Este. Damn. No, pero pues. Qué es mala cura, onda. Es cura, gente. Que quede claro, sí, que sí. Es todo oscura, ¿no? Necesitamos una cura. Saludos a este, John Joshua. El fana nos odia y nos quiere al mismo tiempo, yo sé. Este. Se nota. O sea, se nota, y lo digo un buen pedo y mal pedo al mismo tiempo, que el Josh es su compa. Hizo el paro. Exactamente. Se nota. Y de hecho, estamos. El video tiene tomas de tiempos de King Su y cuando andaban. Que todavía era. Ding dong. Dog, taxi, etcétera. Sí. ¿Tiene quién son el video, güey? Este... ¿Tiene sentido, güey? Sí, pues o sea, se nota que son compas de antes, ¿no? O sea, obviamente, ¿era un beef contra ellos? Y fue como que, ¿será ¿qué onda, güey? ¿Quieres brincar, güey? Tengo este beat, güey. Tengo estas bitches, güey. Ya fuimos a la Vax, güey. ¿Qué onda, güey? Estamos. ¿Se hace o no se hace? Pagué la licencia de Antares, güey. Este güey sabe mover el Auto-Tune bien vergas, güey. La consola ya se va a 120 de Auto-Tune, güey. Le entro. Tú nomás ocupas 80, güey. Y... Sí, güey. Ya compré el preset de T-Pain más Future, güey. ¿Qué onda? ¿Qué no, está? Este... Fíjate, algo que... Porque cuando el podcast empezó, ¿no? Hace... Cuando empezamos Rap This Podcast, el Fantasy lo sabe, ¿no? Yo era un Fantasy hater, ¿no? Este, los años, durante, ¿no?, los años, este... Es tu disco. Este, no quiero decir que el fana creció en mí porque escucha gay. No soy el Heis. Pero, o sea, me empezó a gustar, ¿no? Le encontré el sabor y me gustó. Este, su disco me gustó mucho. Este, soy fan del fana. Este, perdónenme, soy humano. Oh, wow. Pero ahora que lo escucho en otras partes con gente que no tiene el nivel y el calibre, te das cuenta bien rápido. Este, ¿qué te das cuenta? Perdón. Y no, y fuera de cura, ¿no? O sea, estamos hablando de cura con Joshua y, o sea, simplemente si tira un putero de Auto-Tune, pero no está chafa, ¿no? ¿Sabes qué? Pero te das cuenta de la diferencia del calibre. Hace poco sacó un video este güey, el fana, con sus compas de Tijuana, y también fue así. No, no, como tú dijiste, no a nivel. Pero qué loco, ¿no? O sea, que rápido agarras callo, güey. O sea, qué chingón. O sea, qué chingón que manejan este calibre. Pues sabemos que Homegrown le gusta manejar calidad, ¿no? A fuera de cantidad, güey. Y siento que todo, al principio, cuando te gusta alguien mucho, ¿no? Un artista, obviamente quieres cantidad, ¿no? Pero si te dan mejor calidad, pues es obvio, ¿no? Son canciones que sigues pudiendo regresar a ellas. ¡A huevo! Y es más chingón. Pero este se me hace bien curioso ver cómo, tristemente, la Baja Norte estamos bien atrasados cuando trata de rap. O sea, no digas eso tampoco. La gente dice Baja Norte y ¿qué? ¿Qué dicen, güey? El Diablo, güey, que las calles. El Danger, güey. ¡Seas mamón, güey! Sacó un teaser. ¿Viene algo del Danger? ¿Te va a caer el hocico o te va a dormir? Pues sí, ¿verdad? Voy a caer el hocico de todos modos. El hocico de todos modos. No, yo hablo dormido, güey. Ah, ok. No, pero te digo, o sea, la neta. Este, y sí, lo mejor que tenemos en la Baja Norte, pues que es el robot, güey. Y no por hacer de menos el robot, simplemente el hecho de que el robot es un acto súper joven, güey. Que está yendo muy bien, qué chingón, felicidades. Pero, o sea, saludos. Tenemos un chingo de años, güey, y no ha salido algo grande. Más que nada porque somos frontera, hay mucho rap chicano o rap cholo, gangster, como lo quieras llamar. Mucho más como chicano, pero mexicano, ¿no? Porque no es tan chicano. Chicano es de que es de Calesia, ¿no? De cruzando la frontera, ¿no? Allá de Chula Vista y San Diego. De Riverside. Este. Pero no hay nada, güey. Este. Y seguimos encerrados en el mundo del freestyle. No sé por qué. Y vamos a seguir. Tijuana vive el freestyle. Creo que hay más eventos, este, chingones en Ensenada a veces que en Tijuana. ¿De freestyle? No, de raperos, pues, ¿no? Usualmente es como un tour en la Baja. O sea, es Tijuana, Ensenada, y si tenemos suerte y alguien trae feria a Mexicali, ¿no? Que quiere invertir. Pero en sí no vemos mucho, güey. Este, y tal vez en muchos estados es igual, ¿no? O sea, no estoy diciendo que valgamos verga. Simplemente que deberíamos de sonar más, güey. Estamos más apegados a la frontera. Tenemos más influencias y más oportunidades. era para que la influencia era para que tuviéramos más artistas sonando en la escena nacional de aquí, de la frontera, de Tijuana, Ensenada, Mexicali. Y no la hay. El Fantasy simplemente es el único de ellos, incluyendo el Robot, obviamente, que han hecho sonar la baja, entre comillas, ¿no? Y no lo digo por acá de en modo hate. No, como de que orgullo de la baja. La verdad, o sea, por favor, ¿no? Pero se me hace raro, simplemente. Pero regresando al Joshua, güey, está chido, güey. Tal vez no te importa mi comentario, ¿no? Bájale al auto una madre. Se escuchó raro, ¿no? Cuando, ¿qué era lo que te dije de que? Pues de eso, ¿no? De que me la cogí antes que tú, algo así, ¿no? Que me quedé como que le está diciendo el fan al Joshua, güey. Joshua el fan, así que onda, acá está medio raro, ¿no? Pero. Pues, same girl. Pero se vale, ¿no? O sea, entre compas, ¿sabes? Como que ya me la cogí, güey. Sigues tú, güey. Arre, acá. Y ya. Es normal. También se pasa, ¿no? Y pues busqué a ver si tenía más rolas Young Joshua y me topé a un jovencito de tez humilde. ¿Qué significa eso, güey? O sea, ¿qué tez humilde? ¿Qué significa eso, güey? Un güey que parece que es de Detroit o de Prieto, Atlanta. Wey. Ajá. Tiene una rola que se llama Codo Pudiente. Es debut music video by Young Joshua Movement Records. Así que ten cuidado con el sign también, ¿verdad? Pero nomás era eso. Ay, es humilde. ¿Quieren hablar de música más cantada o no? Niggas Abiding My Style. Yo sí. Y quiero hablar del señor J, güey. J. J. Cole. Ah, sí, cierto. Vamos a hablar de negro. Perdón. I just put something in my cup. No está malo decir negros, ¿verdad? Porque son negros, ¿verdad? Sí, puede ser decir negros o mayates. Ajá, ¿verdad? Esclavos. El Jai se rió, güey. El Jai se rió. ¿De qué vamos a hablar? De J. Cole. J. Cole. También conocido como uno de los. Como J. Cole. Como J. Cole. Jermaine. Como Jermaine Cole. Es, si no conoces J. Cole, está raro que no lo conozcas porque es como que de hecho, parte del Elite 3. Hoy lo descubrió, puso en Facebook. Oh, como que nadie me dijo de este güey. Lo cacheteaste, wey, virtualmente. Qué día, güey. Como que, cabrón, mames. Yo nomás iba a decir que es del Elite 3 con Drake y Kendrick. J. Cole. ¿Drake? ¿Drake? Sí. ¿Drake? Drake. Son los de la bueno, nueva. Creo que hablamos en el último episodio de la canción de Middle Child, si no es que antes de eso, ¿no? Middle Child, que significa el niño en medio, ¿no? Que es como el Fu. ¿El Fu? El Fu es el niño en medio porque somos cuatro y yo soy el más viejo. Como Malcolm el del medio. De eso trata la canción. No recuerdo qué tanto hablamos de ella la vez pasada o qué tanto la disecamos, ¿no? Pero es una canción donde habla de ser la generación del medio, ¿no? De tener a todos estos activos, entre comillas, ¿no? Los viejos activos y los nuevos, ¿no? Y él se siente en la generación del medio, como dice el Fu, incluyendo gente como Kendrick, Drake, que son los más activos y populares Sonados. Del momento. Es que hay muchos, ¿no? O sea hay Joey muchos. Joey Badass, sí, sí. Hobson, Wale, Action Bronson, Danny Brown, Lupe, Freddy entre Fames. Muchos, ¿no? Asher Rod. Pero es una muy, muy buena canción que nos sorprendió porque está sucediendo todo esto en el estudio, en el campamento de Dreamville, ¿no? Que están haciéndonos creer que está sucediendo un proyecto encabronadísimo, chingón. Una disquera bien hecha, ¿verdad? Que no sabemos si está aplicando la Kanye y de repente va a sacar discos todos o va a sacar un disco de Dreamville, el colectivo, con amigos. Pues igual, o sea, ya nos dio el de Bath y el de J.I.D., que son de su crew. ¿Y? Pues sigue el de Earth Gang. Imagínate que todos sacan un disco todos de parejito. Ahí les va. Damn. Sería mucho por nosotros. Estaría muy vergas, ¿no? Pero bueno, estaba sucediendo todo eso y tira esta canción de Middle Child. Que como les dije, ya creo que ya habíamos tocado el tema, pero salió el video. Sí. ¿Miraste el video? Sí, yo sí. Tú no miras videos, así que te está preguntando a ti, güey. A ese güey sí lo vio. En resumen, ¿cómo se te hizo el video, Jais? Con muchos mensajes. Okay. ¿Fu? Mensajes subliminales. Regresamos a ellos. ¿Fu? Ya. Se te hizo como que, otro video de X, es video de rap, rapeando la cámara. Como que sí le agregó sus mensajes que dices, ¿no? Ocultos a lo que habla él en la rola, que también menciona mucho de como que... Como que ya estoy harto de raperos chafas acá. Y pónganse las pilas todos. ¿De porque... qué te falta en general? Ajá, o sea, él está no enojado, ¿no? Como que... Está desesperado de todo ese jale. Oh, wow. Es el tema, es como que... Es más así, ¿no? Como que mírenme como yo fácilmente puedo dominar cualquier rapero. Porque en realidad la mayoría no rifan. Y como que tiene un poco de razón. Como que lo hace muy bien. ¿Cómo se equivoca ese cabrón? Nunca se ha equivocado. Está curada como que pensar que la música es de gustos y así, y opiniones. Pero en sí todos opinamos y la mayoría de la gente que este güey le va bien. Porque pues sabe rimar muy bien, usa palabras a veces rebuscadas. Y ya ahorita le está entrando más a hacer más... tirar. Que... ¿Más qué? Más como tirarles, pues, ¿no? Como que de buscar pleito. Ah, yo pleito. En esta canción, de hecho, J. Cole está buscando pleito. Y tiene varias canciones y tiempo como que... Brínqueme, putos, brínqueme. Pero él no está dando el primer paso de que... ¿Sabes qué? Tú, hijo de tu pinche madre. Yo te traigo a ti, güey. Y siento que hay barras muy escondidas, que a quien le está hablando sabe a quién le está hablando, pero no le quiere contestar. Porque J. Cole es J. Cole. Que está hablando, le tira a Kanye. Kanye, ¿no? Sentimos que le tira a Kanye. Ya, pero también la pasada, o sea, no es la primera vez que lo hace, güey. También hay role models, también le tira. Ya le trae ganas a este homie. De hecho, cuando miras el video, hay una escena que sale como en una oficina, ¿no? Y tiene como trofeos de cabezas de gente. Está como una cabaña. Ah, no, en la cabaña, perdón. Como que fue de casa, pues. Y tiene ahí arriba a Lil Pump. Si lo toparon, un güey con pelo. Bueno, tal vez no sea Lil Pump. Porque son tres cabezas, ¿no? Ajá. Siento que es la cabeza old school, la de en medio, o sea, la generación vieja, la nueva y la de en medio. Pero dice, ¿no? Como que el que te pide el colabo, ¿no? Dice, tu rapero favorito, este puede ser tú, que es el segundo, y el tercero es el que me pide el feat. Entonces, o sea, sí como es... que todos me la pelan. Ajá. O sea, todas las generaciones. Y de hecho en la canción dice, estudiando a los mejores, soy el mejor ahorita. Me gustó un putero ese. Estuvo curada porque en el disco de Offset viene J. Cole y me causó gracia. ¿Por qué? No, pero o sea, en la canción menciona Lil Pump, creo, ¿no? Menciona, o sea, menciona como que todos los jóvenes, ¿no? Menciona más bien a 6ix9ine, de hecho, ¿no? O sea, dice 6ix9ine, ¿no? De que qué mal pedo lo que te pasó y te amo y la verga y te esa apoyo. Esa fue la otra. Esa fue la de... con 21. Ah, sí, cierto. Estás confundiendo. Pero bueno. Bueno, en esta dice la de 21, ¿no? A lot. Ya me confundiste. Sí, en esta dice I just got off... Ah, pues menciona 21 porque dices como que aquí estoy en medio. Jay-Z es el papá y soy el de en medio o lo que sea y 21 es el que sigue es este güey, ¿no? Y así así es como que él se pone en medio, pues como que puedo aprender y enseñar. Y pues así. Pues para eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? ¿Y qué le dijiste a tu compa cuando conocí a J. Cole? ¿Qué rola le mandaste a escuchar? Es como yo que... no le mandé nada, le dije, este güey es un verga. Le puse... Certified Birch. Este güey sí es calidad. No son mamadas. Un joven me dijo... A ver, ¿dónde anda rola, güey? Un joven me dijo... pues me fui a escuchar Kendrick y J. Cole. ¿Cuál fue la que puso con la cual lo descubrió? ¿Cuál fue del K.O.D., el single? ATM. Esa. Ah, pues mi homie se fue a escuchar la de Forest Hills Drive. Four Soul Drives. Y yes. Me dijeron, get off my dick. Y es como que, sí, a mí también. No, esa es la otra. Es lo que dije también. Le dije, oh, la de J.I.D. Y dijo, no, la de get off my dick. Y es la que tiene que es un esclavo. ¿Te acuerdas del video de que es un esclavo blanco? Esa rola, de hecho, esa rola de a mí también fue cuando dije, oh, fuck, chicos, está bien chilo. ¿Por qué nadie menciona la de I let Nas down? Pues es que he let Nas down así. Cuando sacó esa, era antes que lo escuchara. Y yo como que, ay, qué ridículo es este güey. Pero pues yo era un que no conocía, pues. Creo que J. Cole hizo mucho su nombre por Nas, porque Nas le dio como que su estampilla de aprobado, ¿no? Que le puso una estrellita en la frente, como que este güey rifen, voltealo a verlo. Es que no nomás fue Nas, güey. No, sí. También Jay-Z, güey. Sí, sí. Firmado, o sea, pues fueron varios. Con pues. Nation, güey. Pero creo que, o sea, porque tenía buenos hits. Entre comillas. Entre comillas. Que creo que, bueno, más bien por eso sacó la canción de I Let Nas Down, porque sacó una rola pegajosa de este sencillo cuando yo era más de letra, ¿no? Pero desde que yo escuché esa canción de que decepcioné a Nas, ¿no? Como acá diciéndole como si fuera su papá la verga, ¿no? Nas no tiene nada que decir, güey. Uchiwali, por favor. Así de pelada, güey. Así como que Escobar, please. Pero en fin, ¿cuál disco de Nas también este año? Nas Album Done hace 2 años. Lo sigue haciendo, sigue perfeccionando. No puedes perfeccionar el arte. ¿Qué más decimos de J. Cole? Si no conocen a J. Cole, yo tengo el video está en chilo porque está parado frente a la pantalla negra, ¿no? Y va cambiando escenas, ¿no? Y me gustó el hecho que está como que en los premios, porque no lo nominaron ningún Grammy, al parecer. Y le está tirando como que a los premios, ¿no? En la alfombra roja. Muchas cosas que tiene, ¿no? O sea, el simple hecho que es un vato como que bien sencillo. No lo miras con cadenas, no lo miras con marcas. Sale su pinche carrazo chingón lleno de lodo, güey. Están haciendo pinches donas en el lodo, güey. Cuando en todos los otros videos de negros miras carros chingones. Son como que bien limpiecitos. Siempre ha sido la cura de... Bueno, no siempre... De los 2000 para acá, ¿no? Tiempos de Nelly, Jay-Z, todo eso. Siempre como fue todo bien fly, bien clean, ¿no? Todo bien limpio. Todo tiene que brillar y la verga. Bling, bling. Y estoy como que tirando ese libro por la ventana. Como que no, acá. Puedes tener tus lujos, pero no los... O sea, los lujos no te hacen nada, guacha. Mi carro está hasta la verga. De hecho, en la canción dice, ¿no? De que... Dice... No me acuerdo la marca del carro, pero dice lodo en mi carro. Algo así, ¿no? Lodo en mi carro. Y en el video sale el carro lleno de lodo, ¿no? Y cierra con algo muy interesante, que es una mujer blanca levantando una cara de negra en la sección de carnes, ¿no? Shopping. Con el pedo de buitres de la cultura que le gustan mucho al heist, ¿no? Sí. Viendo cómo todas Post Malone. Ahora todas las blancas quieren ser negras, empezando con las Kardashians. Creo que le está tirando a ellas también ahí. Sí, yo creo que todo eso porque también. Al principio del video, la morra esa mira a una negrita con los ojos así, con los ojos acá, los, ¿cómo se llaman los? ¿Adaches? Perdón. ¿Los qué? ¿A los ojos qué? Pestañas. Pestañas bien grandes, como que ella dijo, ¡oh, yo quiero esa madre! Y por eso al final del video ella va y se compra. Las pestañas grandes. O sea, la cara completa se compró. Uh-huh. Pero, fuck. ¿Y qué? ¿Tú no quieres ser negro? La pensaste pues como que... Pues, no, que es un chilote negro. Que, depende. En la boca. Depende. Soy one for Puerto Rico. Entonces, di la palabra que se dice en los negros en el otro. And if you don't know, no now you know. Homie. Bro. Bro. Son. Money. B. Me gusta B. ¿Piance? ¿Está Piance? De hecho, B es puertorriqueño, ¿no? Los puertorriqueños dicen B, ¿no? Los puertorriqueños dominicanos. Dicen papi. Hey, papi. Los puertorriqueños dicen papi, güey. Si quieren, no te dicen papi, güey. Fuera madre, papi. Pero son más. Usan mucho el B, ¿no? En Nueva York, por lo menos, ¿no? Nueva York, Chicago, todo ya, pues, ¿no? Hey, B, es el B. No dicen man, ni dude, yo, ni man. Homie. Dicen B. Sub B. Sub blood. Bruh. Son. Es para el blood, o para el bra. Eso acá es más californiano. Hey, what a blood. What a blood. No. Ya quieren hablar de más negros o qué. O ya nos vamos o qué. Dale. Vamos a ver ese primer episodio de esta bella gente que se va largo. Se va largo como negro, la verga. Se me olvidó hablar de mi cultura. Adelante mientras yo voy al pan. Ok. De escritura con su canción llamada Balas Negras. Acaba de sacar video. En inglés sería Nigga Bullets. Black bullets. Black bullets, ah, ok. Torpedo bullets, no sé. Coon bullets. No, salió la semana pasada el video de Next Futura. Ya sabemos que es Denise Gutiérrez de Hell Seahorse, que va a venir a Mexicali. Y DJ Supreme. ¿Cuándo viene? Viene para Feria del Libro. Ah. Que es como a principios de abril, ¿no? Creo que me equivoco. Así que. ¿Va a cantar? Sí. Ahí podemos ahí cotorrearla. Pero es dirigido por Pepe Padilla, producido por Rebel Studio. Y tienen ahí un actor que se llama Andrés Almeida. Que a mí se me. Que este güey lo vi en el cine hace poco. En unas películas mexicanas. Y soy un chilo verlo ahí. Muy buen actor el güey. Y la morrita que se llama Ruth Ramos. Ya la sigues en Instagram, seguro. Ya la sigo en Instagram. De hecho, no. Se puso una ex. Shout out to How I Met Your Mother. No, eso no. Pero bueno. Me gustó mucho el video. Trata de que. ¿Cómo va la canción? Es ay, pobrecita, de un morre. Amor que. Pobrecita. Un amor que valió verga. Es lo que puedo decir de esta canción. Un amor que vale y te verga. Tocó en el corazón, man. Me tocó una bala negra. Eww. Si tú quieres, perro. Las balas negras, güey. Son como los besos negros, güey. Las balas negras, güey. Tuk, tuk, tuk. Te balasearon, güey, con balas negras. Guácala. Qué porco. ¿No crees que sea un. Esté queriendo hablar de besos negros, las balas negras, güey? En verdad, güey. No. Ponle bien atención, güey. No. Ponle atención con eso en tu cabeza ahora, güey. No, pues ya vale verga, güey. Voy a pensar eso ahora. Pero bueno, el video trata sobre una pareja que. Y dice algo en coro de que. Si querías, para que. Si no querías, para que. ¿Qué quisiste? ¿Para pues quisiste? Se refiere a. ¿Ya ves? Besos negros. ¿Ya ves? No, pendejo, güey. Tía, fue idea, güey. Si no me quisiste neta porque estabas aquí conmigo y luego me dejaste. Es lo que trata. Es lo que quiere decir eso. No. Tipo, la dejaste bien caliente, güey. Ya no le diste. No, es que ella le dice a él. Ah, es el Supremo. Es el Supreme. Bueno, pues acá la pareja. Manoso, el compa. Están ahí en el party y de la nada el vato se londea y viendo gente con la morra, y ¿qué pedo? Y hasta la golpea en el baño y la deja muy muerta y la morra sale acá, revive como si fuera un zombie y va ese, mata al güey. Con una. Cuchillo de. Revive como zombie, güey. Con un cuchillo de mantequilla. Mata al güey. No es con una pluma, güey. Ah, es cierto, con una pluma. Es con una pluma, güey. Una pluma, güey. La pluma con la que escribió en la canción. Shit. Es que sí, o sea. Está chilo, me recuerda. No sé si ya mencionaste a Quentin Tarantino. No. Con la escena del carro. Ajá. Ya, a mí también se me. Y aparte, como que, como está el video, porque primero enseña que lo mata. Y luego enseña que están alegando y se pelea y se le mete está su... mezclado la Tarantino, pues. Ajá. Y luego ya al último y enseñando que andan en buen pedo y en a gusto acá y como que... I appreciate. Me agradezco eso. Uh-huh. A mí me gusta la canción. Lo que no me gusta es que dura mucho. Para mi gusto. Es bien repetitiva, ¿no? Es como que una vibra, pues. O sea, no es como que... You just play it, you just get lost and te tienes que perder en ella, pues no es tanto como que... Ajá, sí, exactamente, pero está muy buena canción, canta muy bien. A mí me gusta que dure 6 minutos. El video, 12, no tengo sentimientos con el video. Decime el verbo. No tienes sentimientos con el video. Pero sí, Black Kisses de Next Fotora, ¿no? Balas negras. Ah, balas negras. Besos negros, no. Negras. Ya hicimos shout out a tu girl, Ultra. Que sacó su rola de no sé, bueno, es de Jimena Sariñana, del disco donde bailan las niñas. Y tú dijiste que no me gustó, güey. No me gustó. Y tú quieres que te siga en Instagram, güey. Claro, sígueme, corazón. Es HISR en Instagram o DPSPSO, por favor. O H. Oh, y sale el Supremo en el video de Mex Futura. Pero bye. Perdón. Es que no mencionamos que sale el Supremo en el video y sale el video. ¿Sale con Denise? They're just chilling. Entonces, ¿por qué no te gustó? ¿Qué hizo mal Girl Ultra aquí? No entiendo. Porque yo no soy como que super fan como tú. Es que no creo que es lo que no podía hacer con esta canción. Tal vez como dijo mi hijo acá el Will. Yo no dije nada. Me comentó. ¿Por qué, ¿sabes ¿por qué lo metes en tus pedos? Y ya, sí, güey. No, no, a mí no, no me quieren meter en tus broncas, güey. Dijo que capaz que fue la... Dijiste que no cantaba Chile. La artista que estaba ahí. Que nomás no tienes ganas de ahí llegarle. ¿No le llega a los pies a la Jimena? ¿Es lo que estás diciendo? Y me quedé, pues sí. Tal vez no. ¿Es lo que estás diciendo? Fui los pies siempre, güey. Siempre son los pies. Los hermosos pies de la Jimena. ¿No le llega? Son muy estilos diferentes. Son dos pies diferentes. Son dos pies diferentes. Uno tiene sandalias. Oh, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo de que no es el artista? Es más humilde. ¿Dices que los estilos no combinaron o qué? No. ¿Eso es? Sí, es que como que esta morra es muy happy, la Jimena. Muy feliz siempre. Y la girl es muy sad. Es triste, como yo. Ok. No es triste, es sin expresión, que es diferente. Es como que nunca miró Toy Story a la verga. Racing bitch face. Toy Story, güey. Le hace falta ver Toy Story a la girl otra vez. ¿Toy Story, güey? ¿Qué? ¿Va a salir una nueva? Sí, ya falta poco. No me importa, güey. ¿Tú te gustas de eso, güey? Me da igual. Toy Story me da igual. Las películas me dan igual, como puedes ver. El fue más de Shrek, güey. Ajá. ¡Ey, estoy viendo una serie! ¿Podemos hablar de series por un momento? Se llama, like, se llama Pen 15. Pines, pues, acá. Y son de... Espérame, no me mires, pero... Producida por Pornhub. Son de morrillas. Bang Brothers. Son morrillas que entran a la secundaria, pero son actrices. Conocen de a... Conocen a... ¿Sabes qué? Fuck you, fool. O sea, la de R. Kelly. ¿Y cómo chilló en la televisión? ¿Como niña? Pidiendo escapar de su dungeon, de su calabozo. De su... ¿Sabes qué? Fuck R. Kelly. ¿Y los dragones? Yo lo dije eso. Le dije eso antes. Y ahora chínguense. Oye, no, podemos como que guardar clips de R. Kelly. R. Kelly. Y ponerlos para que la gente escuche o no. No. Nadie quiere escuchar a R. Kelly ya. ¿No? ¿Quieres escuchar a Kelly? Pero sí, pegó una lloradona en modo víctima, ¿no? Este... Sí. Yo tengo un corazón gigante. Salió como una llorona, ¿no? Mis hijos. ¿Y los hijos de las otras qué, güey? Los hijos del... Pero bueno. Nadie se la cree, güey. Digo el pendejo, esto es pendeja. Fíjate. Pendejo. La redundancia. Digo... Que yo ¿cómo era? ¡Fuck! Se me olvidó. Estoy computado, güey. ¿Qué dijo? Si Michael Jackson puede, ¿por qué yo no? Simón. No, dijo que... Pero a mí me las vendieron. ¡No mames! ¿Qué dijo? ¿A mí me defendieron? A mí me las vendieron. ¿Qué? A las morras. ¿Que se las vendieron? Sí, güey. O sea, ¿que pagó por ellas o qué? Pagó por ellas. ¡Wow! O sea, yo no ¿por qué dice eso? Junto a su voluntad. A mí me las vendieron. ¡Qué madre! Güey. Pues es que sí, o sea, si tú compras un teléfono y lo quieres mear, güey, lo meas, ¿no? Es tu propiedad. Se lo compró. Ajá. Si él lo compró, pues se lo quiere mear, güey, pues que lo mee, ¿no? Pues yo no me aventé la entrevista completa. Tampoco dice eso. No dice eso, ¿verdad? Pues, está revisando para verificar. Estoy buscando mis Diesel High, ¿no? Si quiere mear a la Girl Ultra, güey. Mi propiedad. ¿Qué? Besos negros, que no sé qué. Palas negras. ¿Tienes nalgas negras? Ah, chivato nalgas. Llevado, güey. Guacala. Mueres, güey. ¿Nalgas negras son nalgas? ¿Qué cochinos son? Gente sumil. DMX y Swiss Beatz están en el estudio. Ya habíamos mencionado que DMX salió de la cárcel. Si no conoces a DMX, ¿alguna canción que quieran recomendar? Para la gente que no conoce DMX. Ya lo dijimos, güey. Yo digo... Ya lo dijimos, güey. ¿Quieres que repitamos el puto mismo tema, güey? Ya recomendamos una puta rola a este güey. Yo Please quiero recomendar la de What This Bitch Is One From A Nigger. Con... de Atinier. Con Cisco, ¿verdad? Sí. A.K.A. Mr. Tang Song. Cisco, güey. Cisco, güey. Drew Hill estaba vergas, güey. No me digas. Y ya de ahí creo que ya es todo de lo que yo puedo decir. De esta semana, al menos que quieran hablar algo de la semana pasada, como los negros. No hablamos de Bruno Mars, güey. Los negros, Simón. Bruno Mars, Cardi B. El rey del pop. Please Me. Se llama la canción. A ti dijiste que a ti te gustó, ¿verdad? A mí me gustó. Me gustó mucho la química que tiene estos güeyes. A mí no. A mí no. ¿Por qué no? Yo mencioné que quiero un disco de Cardi B con Bruno. Estuve chingón. Creo que sería un hitsazo. Ok. ¿Y por qué es muy... dices esto porque te gustó tanto esta canción que quieres más canciones como esta? Porque me gustaron ambas canciones que tienen juntos. Y como dice el Heist, tienen buena química juntos. Y se nota que probablemente podrían hacer mucho más igual. Siento que serían capaces de sacar un disco que todas las canciones podrían ser un sencillo y un hit. Y aparte ahorita que Cardi está en su momento más alto de su carrera, si es que se puede tener más. De hecho, la Bibi Mama del hijo de Offset, la otra, dijo que Cardi B alineó a Offset en el buen camino. Que lo hizo papá, pues, ¿no? O sea, ajá, lo hizo cuidar a sus otros hijos. Esa morra sí lo puso en su camino. Se lo chingas. Un buen culo liviana, güey. Besos negros. Para las negras. ¿Ahí cuenta? O sea, ellos, él es negro. Le da un beso. Cualquier beso es un beso. Cualquier beso es un beso negro. No, mamá. Pero bueno. Vamos a cerrar con recomendaciones. El Fu es el que estaba más emocionado, así es que vamos a dejar que el Fu empiece con la su recomendación de la semana. Hola, mi canción de la semana es titulada Lust, que significa lujuria, que pues es una un pecado capital. Una fuerza psicológica producida para querer obtener deseos intensos de un objeto o sexo. Es por King Kendrick Lamar, que es el hijo de Dr. Dre, y es hermano de J-Rock, de Absol, Schoolboy Q, Isaiah Rashad, SZA, Lance Skywalker, Sir, Reason, Sakari. ¡Sir! Top Dog Entertainment, pues. Y primo Jacob. El disco viene... ven la rola en el disco de Damn, que se ganó su segundo Grammy de rap album porque Pimp a Butterfly ganó el primero y el de Good Kid Mad City perdió contra Macklemore. Justamente todo hip hop está enojado. Simón, track 9 de su cuarto disco que salió el 14 de abril, o el track 6 de la edición coleccionista. If You Capture It, nomás es la tracklist al revés. En este disco viene la rola de Humble, The Element, Loyalty con Rihanna, que viene disco nuevo de Rihanna este año, of course, y con la rola de Love, pero esa es la rola más chingona del disco, yo lo dije, it's a fact, es un hecho, producida por Dahi, que le ha hecho rolas a Travis Scott, Big Crit, Lupe Fiasco, producida por Bad Bad Not Good, que se ha acoplado con Ghostface, El Switcher, Danny Brown, Denzel Curry, Soundwave, que es el homie de Tid E, así que le hace todo lo demás a Kendrick. Ahí anda también el homie Kamasi Washington, que pues lo puedes escuchar más en To Pimp a Butterfly, que me gusta más ese disco que el de Damn, pero pues por otras razones. Los instrumentos incluidos en esta canción son pues guitarras, bajos, muchas voces distorsionadas, que es como que el sample principal, que también incluye scratches, que me recuerdan a la rola de Outkast, She Lives in My Lap, no sé si la has topado tú, ustedes. Sí. También otra recomendación, que es del quinto álbum de Outkast, Speakerbox, de la Below. Tienen los samples de Fat Freddy Drop, Midnight Marauders, no confundiendo con A Tropical Quest, que son una banda de Nueva Zelanda de reggae, whatever. Tiene otro sample de Rap Boy, que es el que usan más principalmente durante toda la canción. Y lo que más me impresiona esta canción es que tiene una estructura muy interesante. O sea, a los raperos les gusta usar mucho como que verso, coro, verso y coro y ya se acaba la rola, ¿no? Al menos que sea MF Doom. Que es verso y verso y ya va, ¿no? Verso, pausa. O si vamos en español, El Hotel Bárbaro. Quiero rap. Dame, recomiendo algo así. Se aventa coro este güey. Lo que hizo el beautiful King Kendrick Lamar. Lo que me encanta de los raperos, de los... deberías ver, güey. Me emociono, güey. Ya no razona, güey. Estoy tocando. Sus sones. No. Ahora el fu huele a mecos también, güey. Es negro, no, fu. Lo que me emociona que los raperos hagan es de que le den su tiempo a la producción de la canción, al beat. Que el beat sea parte de la canción. Y es lo que decide hacer Kendrick Lamar. 40 segundos de puro beat hasta que se pone a rapear por fin. Y luego entra su coro. Y luego hace un, como que mete un sample que quita su coro. Y luego mete, empieza su verso. Y lo que hace con su verso es de que lo empieza, tira dos barras. Y luego tira el sample otra vez. Y luego tira media barra del mismo verso que empezó. Y luego para y empieza ya otra vez el verso. Y todo eso lo hace según Genius o según yo. Porque te está recordando del tema de la canción, que es lujuria, de que haces y haces las cosas sin como que pensar. Estás haciendo lo mismo. Y este verso, pues esta rola en sí se dedica a eso. Como que más que nada es diciéndole, póngase las pilas, compas. Miras cómo estás viviendo. Y el primer verso lo toma en perspectiva de un negro casual, pues un típico negro, ¿no? O sea, es un video. De que me despierto, fumo la que quiero con los compas, tal vez voy con la jefa acá a comer gratis acá. Con la tripulación. Juego basquetbol o lo que sea. Y la segunda parte del primer verso lo hace en la versión de la chica y se enciclan de que, Simón, de que me tomo fotos para el Instagram y ando sorreando a ver qué vato acá me echo y lo que sea acá. Pues last, ¿no? En sí, para terminar, perdón. Muy buena canción. Porque creo que la mejor parte de lujuria es terminar, ¿no? Pues, es que son... no puedo estar pecando de esa manera. Yeah. Algo que se me hace interesante de que no... un pequeño detalle de esta canción. En el segundo verso entran unos como que sintetizadores que le gusta usar a Dr. Dre. Y como Dr. Dre ayudó a producir este disco, siento que eso fue lo que él metió como que... Es todo lo que hizo en el disco. Le falta esto acá. Eso más bien lo sacó Dr. Dre como que escuela de Scott Storch, ¿no? Ajá. Pero pues, ajá. No, Scott Storch no sale en este disco, pero Dr. Dre pues es su disquera, así que dijo, está bien chido el disco, pero creo que le falta eso a esta canción, ¿no? O no sé, ¿verdad? Pero yo digo que uno de los productores se inspiró en Dr. Dre o da huevo Dr. Dre metió eso. Y sí, podría seguir hablando y hablando de esta canción, pero en resumen me gusta mucho. Como pueden ver, la estructura de la canción es muy interesante. Lo del beat, muy buen beat por el sample de los scratches que es al revés. Y pues de la letra, de que te hace pensar, te hace entender y mirarte a ti mismo. Voltearte a ver y ver tu rutina. ¿Tú estás viendo? Mientras me escuchas, está raro. Esto me dice que el fuso la jala en el espejo. ¿Por qué? Tíos en los pies. Yo no. Terminando en sus pies. La canción es sobre rutina, los vicios que carga uno del día al día, como andar de party, fumando, cochando, negreando, pues con mamitis, lo que sea. Esta canción, a primera escuchada, es una canción así sexosa. Habla de cómo la sangre se le va a su vena favorita. Eso es lo que dice, traduciendo la letra en sí. Pero en realidad... A mí me gusta Quakers, es mi avena favorita. Pero pues, como pueden ver, puedes utilizar la canción como una canción así sexosa a primera vista. Pero si te pones a analizar, es alguien pidiendo ayuda y queriendo salir del vicio. O sea, son vicios y son pecados a fin de cuentas. Y Jesucristo también tenía sed cuando estaba en la cruz. Como Kendrick Lamar dice en el coro, de que él también tiene sed porque busca tomar del agua bendita y limpiar de ese pecado que vive Kendrick. Pero puedes escuchar esta canción con tu chica haciendo cochinadas en la cama. Porque tiene esa vibra, el beat. Y tienes que tener bolsas bien chilas para escucharla. Muy canción, muy chido. Así que fumable. No, así que es mi recomendación de la semana. Ok. Ya, yeah, bye. Bueno, este fue todo el programa. ¿Ya has escuchado esta canción tú? Sí, güey, okay, sí. Ah, ok. Ahí tengo el ¿Te gusta tanto como a mí o no? No tanto, güey. Creo que te encanta esta canción, güey. Güey, te digo, güey. Está buena la canción. Mi favorita sigue siendo la de Loyalty, yo creo, de ese disco. Definitivamente. ¿Neta? Sí. Con Rihanna. Y el video está muy, muy bueno. Rihanna. Uno de mis videos favoritos. Es uno de mis videos favoritos de Kendrick. Pero, el High School Bar es su recomendación. ¿Yo? Sí. Yo no venía listo. Ah, okay, sí. Yo, mi recomendación. Tienes algo de nerd, ¿no? Algo de for real. Algo nerd, tal vez. Algo teto. ¿Somos los tetos del hip hop? No sé qué es teto, güey. No sé, pero acá es el tato, güey. Bueno, pues, el tato pendejo. Es Mi Amore de WK. Una canción del disco de Trópico de Cáncer que salió en el 2012, en el 25 de noviembre. Esta canción, lástima que no tiene video. Bueno, tal vez no lástima. Qué bueno que pasó conmigo esa canción porque me voy a arruinar la canción. De hecho, tiene un video fan-made. Muy bueno, ¿no se los has visto? ¿De esa canción? Breaking Bad. Ajá. Sí, sí lo vi. Es la única que él, creo que si no me equivoco, dejó sin quitarles el copyright o lo que quieras. Porque está muy apegado a la canción y le queda muy bien. Sí. Es una canción de desamor. No sé si me puedo explicar así. Tiene corazones rotos de una pareja que pues, se separó y que el güey le dice, ¿sabes qué? Pues no puedo sentir la chingada. Y es muy triste. Puedes sentir que la botella de Jimador ahí al lado de nuestro compa WK. Y si te da el pinche feeling. No tienes hambre esa canción. Todo de la cabecita, producida por WK. Tiene trompetas, ¿no? Tiene dos. ¿Y qué? Mames, ¿estás diciendo que él tocó las trompetas? Tal vez no. Tal vez era un set de teclado. Ah, ok. ¿Sabes cómo? Sí, perdón. ¿No sabes? Perdón, pues perdón. Ya sabes ahora. Sorry, no sabía. Y ahora ya sé. Chingando. Yo no te chingué nada cuando estás hablando tú, güey. Y hablaste un putero, güey. Dime, güey. Lo único que puede ser tomado de otro lugar fue pues, el final. Que le dice, this lady tonight should be happy with my baby. Lo tomó de Big Papa. Perdón, ¿qué es lo que dice? This lady should be happy with my baby. No, de hecho no dice with. Eso lo diría yo. This lady tonight should be happy with my baby. Que lo tomó de Biggie. De Big Papa. De hecho, una de mis únicas años después, disculpa de interrumpirte, ¿no? Pero años después, porque en esos tiempos yo leí mi reseña de ese disco. Había una canción, creo que la Bad Boy no me gustaba en un tiempo, pero luego me gustó. Pero creo que tiene que ser ese final. Como está el inglés, ¿no? Y siento que hubiese sido. Si hubiera usado la melodía un poco más alargarla para poder que le hubiera salido baby, bien. Baby. Should be having my baby. Porque siento como que dice. Porque no dice ladies, güey. Dice this lady. Bueno, lo que él escribió es this lady, pero lo hice diferente. Ajá. Sí, siempre me ha molestado. Sí, pero dice this lady tonight should be having. Estas chicas deberían estar teniendo mis hijos, ¿no? O sea, como dices tú, es una canción de no como la del funo de coger, ¿no? Es una canción de vamos bueno, a algo conmigo, bien, morro, algo amor, bien. O sea, sí. Ten mis hijos a la verga. Vamos a hacer el amor. Mi vamos amor. A hacer el cásate amor conmigo. Con ocho. No sé, se me olvidó la canción. No me quiero bañar. No me quiero. Bueno, esa es mi recomendación de la semana. Es WK. Está chico en ese disco. Trópico de Cáncer. Lo conocí años después. Lástima. Imagino que el Will me lo mandó. Y sigue siendo un muy buen disco, muy buen disco para escuchar. Se siente un relevante. Un disco que yo creo que por años voy a seguir escuchando. Más que su segundo disco, yo creo. Aunque la escena de hip hop en México es joven y está difícil clasificar clásicos, esto definitivamente, sin ningún problema, yo lo considero como que va a vivir y se va a mantener. Así que puedes regresar a escuchar este disco y encontrar esa misma vibra o sentimientos que él quiso demostrar. Como que no se va a sentir. Se va a sentir igual. Yo la primera vez que lo escuché era feliz. No tenía ningún problema en mi... No me dolía mi corazón, pues. Y se me hizo como que, ah, curada. Y luego me dolía el corazón después, pues. Y creo que para ustedes que nos escuchan, ¿no? Que obviamente son fans del rap y de la cultura. Es un buen disco para recomendarle a alguien que no lo son. Es una buena transición para como darles una introducción a alguien al rap sin ser... No es, o sea, rap callejero o rap algo así. Simplemente un rap cotidiano, ¿no? De una vida cotidiana. Obviamente el disco está, como dice el Jai, está muy atado a relaciones, el amor. El vato está imprendis, ¿no? Saludos a WK. Un saludo a todos los que se ganaron el disco que rifamos. Oh, sí. Qué bueno que les llegaron a todos. ¿Algo más que decir del disco de WK? ¿O de la canción de Mi Amor? Este rol es mi favorita de WK. ¿De ese disco o en total? De este disco le da al parejo de Me Mudo Siberia. Como que ahí están ahí cercas. Yo creo que en diferentes tiempos de estos últimos años de escribir el disco he tenido diferentes canciones favoritas. Por un tiempo yo creo que esa fue una de ellas, pero la que de plano yo creo que siempre ha sido la que más ha resaltado es la de Habitación 309. Que es la primera parte, no se puede decir. Se puede decir. Bueno, es una... Pues es que todo el disco está muy atado una canción a la otra, entre comillas, porque siento que cuando la escribió estaban todos atados a la misma lady, que creo que es su gema, ¿no? Su esposa. Que toda madre, ¿no? Saludo doble acá, esperamos material nuevo, ojalá próximamente. Pero bueno, ¿algo más? ¿Y tú? ¿Algo más de doble acá? No. ¿Tú? No. All right. So, mi recomendación, regresando a De La Soul, y ya lo tenía, de hecho, planeado, así es que no tiene nada que ver, pero en el disco de De La Soul, de 1991, De La Soul Is Dead, es su segundo álbum completo. Hay una canción que yo descubrí por otra canción, ¿no? Esa canción está muy buena, titulada Millie Pulled the Pistol on Santa, que traduce que Millie, siendo el nombre de una mujer, de una dama, una niña, que le sacó una fusca a Santa Claus, ¿no? Y relata un cuento de esta niña Millie, que pues en sí el título te da el final, no el final, ¿no? Pero el qué va a pasar en la canción, ¿no? Que se acerca al final, que está basada en una niña que la toca a su papá, ¿no? En lugares que no debe, ¿no? Obviamente. La acosa sexualmente y abusa de ella. Y en una de esas, pues el papá, en ojos del resto de la comunidad, es muy querido y nadie se imaginaría que el papá de Millie la tocaría. De hecho, cuando le platica a sus amigos, que lo relatan en el cuento como si ellos fueran amigos de Millie, que no le creen, ¿no? Que como que no manches, tu papá no creo, es Santa. Es bien chilo, güey. Es bien chilo. Él es el Santa Claus ahorita en el centro comercial acá, no manches, en el caso. Y en uno de los versos llega el punto que ella va y le pide que le brinquen paro, ¿no? De como que, hey, ocupa una fusca, ¿no? Y luego otro dice como, Simón, ¿pero para qué? Y ya le dice, ¿no? Y como que, no, la neta, no, o sea, no mames, es tu papá, ¿qué onda? No te creo, ¿no? El chiste es que ella va y busca su propia pistola y la consigue. Entra derechito al centro comercial y mientras está Santa Claus o su papá, ¿no? Vestido de Santa Claus, pues tomándose foto con los niños y teniéndolos sentados en las piernas, ¿no? Ella como que le regresa toda la mente y le saca una pistola y le dispara, ¿no? Y la canción acaba así en seco, ¿no? Dice, saca la pistola y terminó. Y se acaba, terminó. It was over, over, over. Termina con un eco, ¿no? Lo cual voy a hacer un poco de trampa porque voy a recomendar una segunda canción que es por la cual descubrí esta canción, que es una canción de Atmosphere, uno de mis grupos o dúos, no es dúos, lo voy a llamar un dúo porque el productor cuenta ahí, ¿no? De rap, sacaron una canción en un disco del 2009 titulado Leak at Will, que es como que salga libremente, ¿no? Que fue un disco de 7 tracks que salió gratis en los tiempos de MySpace, ¿no? Lo podías bajar directamente, era un disco gratis con 7 tracks. Y el último track que venía ahí, track número 7, Era una canción, es una canción que se llama Millie Fell Off the Fire Escape, que traduce que Millie se cayó de las escaleras de emergencia, ¿no? De un edificio, ¿no? De las escaleras que usualmente usas cuando hay un incendio, ¿no? Y yo escuché la canción y tradicional la atmosphere siempre te está contando cuentos, ¿no? Pero la canción empieza muy seca, muy secamente, ¿no? Nomás te dice, y como que había humo en el arma y empieza a correr y sale de, corriendo del centro comercial y te relata todo el cuento de cómo una muchacha está corriendo y como que algo pasó y se está tratando de esconder entre las calles y encuentra un lugar que tiene escaleras para subirse como una azotea y llega la policía y le dice que se baje y ella está como que, o sea, te das cuenta que mató a alguien o algo, alguien le disparó, ¿no? Y cuando ella en su mente está contemplando si entregarse a la policía o no, esperando que le crean y que su defensa sea como que defensa propia, ¿no? Por eso lo mató, por abuso, etcétera, ¿no? Quiere bajar del edificio y se cae de las escaleras y se muere. Y la canción acaba, termina igual. Se cae, dice Billy trató de bajar, se cayó, se murió y it was over, over, over. Y termina igual que la otra canción, lo cual yo no sabía hasta que un día me enteré, ¿no? Que era parte 2, ¿no? De otra canción de otro grupo que nada que ver, que en sí algo que ver porque Atmosphere siempre ha mencionado que es muy fan de De La Soul, al igual que otros artistas de los 80s y los 90s, y durante los años han tenido tours juntos, Atmosphere y De La Soul. Pero me gustó mucho. El Fu conoce la canción. No sé si tú lo has escuchado, Jais, alguna de las dos. No. ¿Ninguna de las dos? No me acuerdo. Ah, bueno, pero sí, les recomiendo ambas canciones. Están muy buenas. Atmosphere en la canción parte 2, por así decirlo, usa el mismo sample, más obviamente un poquito diferente. Pero está estructurada igual. La manera que está como la relata, como la estructura y el flow, por así decirlo, ¿no? Y muy interesantemente como acaba, ¿no? Que acaban hacia las secas y acaban igual, ¿no? Con el y terminó así, and it's over, o sea. Y ahí se acaba la historia, la verga, ¿no? O sea, me gustó mucho porque parece que De La Soul hizo esta canción esperando que alguien algún día le hiciera una parte 2, curiosamente, que no creo que hubiese sido su intención. Pero llegó alguien como Slug de Atmosphere, que es muy bueno al contar cuentos y te completa la historia, ¿no? De que qué habrá pasado con Millie, ¿no? O sea, mató a su papá y ¿qué pasó? La metió en el bote, se mató sol, se pegó un tiro y se mató por todo lo que pasó, ¿no? Y no, o sea, en su versión por lo menos, ¿no? Millie de todos modos falleció, pero por verse tropezado, ¿no? Al querer entregarse a las autoridades. Están muy buenas, ambas canciones recomendadas. Todas las canciones que recomendamos se las vamos a dejar en la descripción para que pasen a escucharlas, al igual que otras cuantas cosas de las que hablamos se las vamos a dejar ahí, ¿verdad, Fu? Yes. Ok. Of course. Por lo tanto, creo que eso fue todo de mi parte. ¿Algo más? Pues yo quiero decir que esta canción, sí, bien rifadota. Están invitados cualquier MC a hacer su parte 2 de Melly Pull the Pistol and Sana. No, o sea, en vez de descartarla de Atmosphere. Que hagan su versión ellos. Y que ellos continúen. ¿Qué le pasó a Melly? Ajá, ¿qué le pasó a Melly? ¿Se cayó de la Fire Escape? Como dices tú, hagan una versión que se balacea. La rola de un minuto, ¿no? Pero bueno. De hecho, le comentaba el Funk que hubo una vez que yo me encontré un artículo de secuelas a algo parecido a esto, ¿no? De gente que se tomó el tiempo a seguir como que la parte. Creo que hemos visto mucho tributos o remakes de I Used to Love Her, ¿no? Merce tiene una, Kanye tiene dos, creo que Lupe tiene una, Lupe Fiasco, y yo sé que hay otra por ahí que no estoy recordando, ¿no? Pero una vez me topé ese artículo más, lo quise buscar para buscar más ejemplos de gente que ha hecho esto, que han tomado historias que se hicieron algún tiempo en la historia del rap y les hicieron secuelas y o precuelas, pero ahorita no recordé ninguna canción porque fue hace unos cuantos años, que fue cuando descubrí yo todo esto, que me puse a investigar, me topé ese artículo y se me hizo muy interesante, pero yo iba tras de Millie Y no le puse mucha atención al resto. Pero lo voy a seguir buscando. Porque está interesante buscar qué otras canciones tienen secuelas o precuelas. Así es que, Heis, creo que tienes que empezar a escuchar a The Lost Soul Is Dead. Está curada el concepto. A mí me gustó mucho. Se los recomiendo. No les puedo decir tantas veces que se los recomiendo porque se los recomiendo. That's it. Pero no se queden callados, no tengan miedo. Es que sigo sorprendido con toda la información. ¿Qué tiene este día? La mamada. Ja, que a mí me gusta mi amore, güey. Está chido. Mi amore, pues sí. Está chido la rola acá, güey. Está pedo, seguro. Ropeándola, pero. Pero no es Mili. Pero bueno, cada que son sus gustos y niveles. Así es. Pero bueno, parecerse, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse, dejen su comentario. Si quieren que toquemos algún tema. Por supuesto, nos pueden seguir todos nuestros links van a ser cambiados, más si ya nos siguen en redes sociales, simplemente va a cambiar el nombre ahí, pero si son nuevos, búsquenos Hip Hop Nerds en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nuestra página oficial es hhnerds.com para que pasen a escucharnos. Estamos en Spotify. Y en YouTube, al igual que en iTunes, si son fresones de la Coppel y tienen un iPhone que todavía deben y sus hijos van a deber también. Pero eso fue todo. Así es. Juelas. Fuck you, Tommy Boy. Fuck you, Tommy Boy. Fuck you, Tommy Boy. Yeah. We out.